las 24 horas, desde Buenos Aires, Argentina, para todos los terrícolas. Está sonando Cíclope Radio. We cannot accept that kind of future for America. Hola, hola, hola, qué será que estando la vaca atada, el ternero no se va? Otro miércoles, en Cíclope Radio, un miércoles caluroso. Nadie diría que yo con esta calma me acabo de traer 4 libritos de queso miniatura y corrí 4 cuadras con 2 nenas colgadas, una de cada brazo. Pero qué imagen más bonita de la tarde porteña, la señorita Insu Escalante. Pero vos me escuchás y soy Nora Perlé. Sí, obvio, diría. Vos yo nunca estoy perdés acá el glam. Como tomando un espresso. Tu voz relajada, tu glam, querida. No estás ni despeinada. Más o menos. Ni despeinada. Se escucha de fondo la voz de una de las integrantes del clan Insu Escalante, la más grande del clan, de las pequeñas. Es el problema, claro, de los veranos, la falta de agua, de luz en las escuelas del conurbano bonaerense. Ayer se nos volaban las chapas, chicos, en Banfield. No. Fue duro, ¿eh? Fue duro. Fue el ayer, ¿no? La apocalipsis. El lunes. Antes de ayer. Estuvimos en la localidad donde voló una M de McDonald's. Sí, ahí es cuando me asusté y empecé a mandar mensajes. ¿Cómo están mis amigos de Banfield? La M... El Grupo Quebracho, me parece, habrá sido. Exactamente. esto es obra del Grupo Quebracho. Bueno, hola a todos, ¿no? Ante todo, buenas tardes. A mí me gusta Pablo empezar Saracino. A hablar y sin decir. Hola, Pablo Saracino. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Gracias. Te extrañábamos. Por esta nueva invitación. Yo no, sigo agradeciendo. No. Pero ya me siento parte un poquito de la sos parte, papá. Sí, sí, yo les agradezco porque soy una persona agradecida, pero muchas gracias de nuevo por esta invitación. Tan agradecido. Imagino cayendo la M de McDonald's, como bien decía Palo, al ritmo de a la mierda, tipo escape. A la mierda, reaccionario. ¿No? Tipo... Sí, o McDonald's. McDonald's. Qué buena onda, escape, qué juventud me trae. La M de la muerte, nunca mejor dicho, porque en realidad, digamos, nos focalizamos en la M de McDonald's. Sí. A unas cuadras de donde cayó la M de McDonald's sin provocar daños, murieron 2 obreros de una construcción. Cayó sí, un balcón. Cayó un balcón y murieron 2 obreros que estaban trabajando. Así que sí, un verano trágico. Pero eso ya pasó. Hoy hace 28, 8, 43% de humedad. No es ni siquiera verano, chicos. No es ni siquiera verano. Un anteverano. Pero dicen que mañana ponele vuelve a refrescar. Es el tiempo loco del que hablaban nuestras y abuelas. Y así tenemos al señor operador. Y así me tiene. Quedando tomando Tafirol con esa voz. Con camisa extraña. Manga larga. Tomando Martínez y Tafiroles en Honor Indio y su gran disco que se va a llamar Pajaritos Bravos Muchachitos, según. Me comentaba hace un rato Pablo Saracino. Me comentaba que fuentes muy confiables. Que me comentaba. Y así llegamos a esto. Las tapas más feas del rock nacional, esperemos que no sea esta. Igual la segunda que están tirando tampoco me parece que es. ¿Qué están tirando como un paint? Ojalá sea. Sí. Para mí que son señuelos que el pelado fue tirando así como para ver quiénes lo traicionaban. El pelado este Cordera. Tipo, el pelado Solari. Ojalá sea algo así, ¿no? Una especie de un cazatontos que caímos todos con esto. Y caímos todos. Pero que no sea verdad, por favor, ojalá. El pelado Solari, ¿se dieron cuenta que nadie le dice el pelado Solari? Nadie. Solo Pablo Saracino. Como a Lucas. Porque es como un amigo. Pero es claro, porque es del lugar. Como solo los conocidos. Pero solo los amigos. Es como Lucas Prodan, una vez, ¿quién era que le decía? El Tano, Luca, no sé, le habían puesto como un apodo que no era, ¿viste? Cuando le quieren poner, no sé, o a Charlie. Eso, mira, si Araujo se hubiese dedicado al rock, hubiera hecho estragos con el tipo que más apodos intentó imponer y nunca lo logró. Uno que malísimo, a Guillermo le decía Chapita. Nadie en la vida le dijo Chapita. ¿Por qué el Chapita? Torero a Riquelme. El torero Riquelme. Nadie le dijo no el torero se repitió jamás. No, malísimo. Pero el torero estaba bueno, el Chapita no lo llega a comprender. Y Chapita por una cuestión. No, porque era como que estaba un poco loco. Estaba un poco loco, pero nunca nadie lo llamó. Gracias por las aclaraciones. Y el torero también puede ser muy bueno, pero nunca lo impuso. Yo creo que no lo impuso por la cuestión de que es Araujo. Igual es muy de relator. Incluso de ratones de menos monta, de ya la poca monta de Araujo, imponiendo en otros. Mucho del fútbol para todos es eso. Como, ¿y sabes de quién? De Walter Nelson también, que trataba de imponer nombres. Estás contento, Estás contento, Walter Nelson. Sí, bueno, pero es un vicio. Igual ahí he escuchado a muchos jactarse de ¿sabes quién le puso ese apodo? Como diciendo, ¿sabes quién lo bautizó así, no? Papá. Como el hermano de Bomba. Pibe, no lo descubriste, no sos un cazatalento. Le pusiste Chapita, ¿no? Chapita, digo, que lo puede hacer cualquiera. Una vez que lo vio jugando en un potrero, lo llevó a la cancha de Boca. Y decía, como el hermano de Bomparola. que vendía drogas y que dijo: Roger Waters tomó de la mía. Hay que ser buchón. Es la frase del año, chicos. Remera. Dijo eso. Quiero la remera. También de Gracia tomaba de la mía. Mirá cómo quedó, de la nuca. ¿Dijo? ¿Dónde lo dijo eso? No, pero habrá de como toda su ex mujer y la señora Bonparola ahora lo está. Bueno, la ex mujer también habló de Jazmín de Gracia. Sí. Y dijo lo mismo. Un horror, pero el la bolsa de merca, fíjense. Tenía la R de Rodolfo Bonparola. Epa. Bueno. RB. Epa, los espejitos te los daba con sus... Claro, como una tarjeta. La Ricarda de Rom... Claro. Tenía que llamarse Ricarda, ¿no? Ricardo. Directo. Ricardo Bonparola. Ricardo. O la ex mujer, tenía que ser Ricarda Bonparola. Ricardo Bonparola. Sí, no, y pobre Evangelina, porque nada. O ¿qué sea, pobre Evangelina? Estaban todos en la misma tranza. ¿Cómo no sabés eso? Dale. ¿Pero qué tiene que ver? Nos si tu hermana hace negocio sin saber. Hablemos sin saber, por favor. Si alguien tiene una prueba, no hable. Por favor, acá no tiene nada que hacer. Si alguien tiene una prueba, no se prueba, señor. Si alguien trae con la prueba, se va inmediatamente. Como hermanos impresentables, creo que el peor de los peores, a ver si se acuerdan, el hermano de Adabel Garay. No, el mejor de todos es. No lo recuerdo. Que era malísimo el tipo. Era como un Piti Álvarez. Re pendenciero. Sí. Pero más pendenciero todavía. Hay hermanos decía, igual. Mi hermana Célebre, la retra. El hermano de las Zulers. No, pero hermano. Ya es Guido, ya pero es. No, pero Guido no es hermano de. Ese es el punto. Para mí, ella es hermano de. De lo sí, que te a digo. Esta altura sí. Al revés, se dio vuelta la taba. No, y aparte Guido es buena persona. Dicen que es muy buen tipo. Y mirá el azafato. Va a ser el. ¿Puedo contar esto en exclusiva? Contalo, sí, dale. En exclusiva. Va a ser el azafato del primer vuelo entre América del Norte, entre Estados Unidos y Argentina, directo por American Airlines. Qué horror. Va ¿no se entendió? Sí, se entendió. Voy a estar en ese vuelo, me divierte muchísimo. Sí, ¿cómo no? ¿Cuánto sale de pasaje? $12,000 A dólar turista. Pero la pasas bar, la pasas bomba. Bomba. No hay que decir esa palabra nunca. Nunca en un avión, chicos. No. Te bajan del pescuezo. Y menos decís el adelante de Guido Zuller, decir bomba puede terminar con resultados disímiles. Bomba, bomba, bomba. Así que bueno, che, ¿qué programa que tenemos hoy? Hoy venimos con sobredosis de nerdismos, pero sí. Es tremendo. Hoy, hoy nos vamos a morir de nerdismo. Sí, sí, arrancando sí. Por Pablo Saracino, que va a hablar de la sed. Arrancando por las gafas de Saracino. Arranqué con gafas. Me dijeron, hoy estamos nerd y me calcé unas gafas. Dije, bueno, está, un poco te están insultando con esto de TNTecno. Sí, me parece, yo lo tomo como un agravio. Porque no sé. Qué gente boluda la de TNTecno, hay que decirlo. Ay, pero el programa a mí me gusta. Pero dejate de joder, prefiero mil veces a otros nerdis. Lo peor de todo es que nunca terminás de saber si esta gente sabe realmente de un tema, porque cuando alguien es tan boludo, como que vos pasás al siguiente nivel, empezás a juzgar otra cosa, ¿no? El conocimiento. Para mí, entre Wilmayer y Dorrego, ¿cómo se llama? ¿Dorrego? Sí, no Dorrego. Me Dorrego. El que sabe posta es Wilmayer. El otro es un charlatán. ¿Vos decís? Sí. Y eso que Wilmayer ya es un charlatán. Ya es bastante charlatán. O sea que imaginate vos. Imaginate tú. Silencio de radio, chicos. Bueno, silencio de un radio. Minuto de silencio. Le decimos nosotros que no vamos a hacer un programa de radio como la gente. Pero bueno, un saludo a Wilmayer. Pero obviamente. Saldrán mejores alumnos que nosotros de ahí. Creemos. Así que bueno, tenemos. No dijimos que tenemos. Dijimos que tenemos mucha nerdeada. Tenemos pero mucha nada más. Nerdeada. Tenemos un top 5 que lo tengo yo en mis manos. Que son 5 cosas secretos, cosas que ni te imaginás, que no sabías sobre los cómics. Más me encanta. Famosos. Marvel Estrella, que son mejores los de Marvel. Es como Marvel. Y después tenemos una entrevista. Nerd 100%. ¿La tiramos? ¿Decimos? La tiramos, sí. Tenemos al Messi del videojuego. Del videojuego moderno, ¿no? Del digámoslo. Más visto en casi todo el mundo. Que se llama League of Legends y se hace ahora como un mundial el 10 de diciembre en el Teatro Metropolitan. Sí, chicos. Y lo va a ver gente de todo el mundo. Este flaco juega. Hace streaming en vivo y tiene fans, pero no un poquito de fans. Lo siguen desde todo el mundo y es una mega estrella de los deportes electrónicos, creo que se está llamando, que en Estados Unidos... Sí, eSports. eSports. Yo podría hacer eSports y no ir más al gimnasio, por ejemplo. Es verdad, estaría buenísimo para no mover mucho el esqueleto. Vos, Pablo, ¿qué nos vas a contar? Yo, en realidad, vine para darme un gusto y para darle un gusto a Marcha también. Hace meses, desde que empecé a venir, desde el primer día que vine acá, que queremos hablar de Sherlock y no encontramos la excusa, se acaba de confirmar el día del lanzamiento de la tercera temporada y la confirmación de una cuarta temporada, así que dijimos, bueno, es el momento, es ahora o nunca. Vamos a hablar de Sherlock y a nerdear con Sherlock. Me parece genial. Es la donde Watson es oriental. No, esa es la Yankee, es malísima. Sí, esa es Elementary. Esa no. No, esta es la inglesa. Es inglesa. BBC, Sherlock, Londres, en serio. Me la recomendaron. Sí, ay, quiero que hables mucho hoy e irme con información para volver a casa y verla. Sí, igualmente, vamos a ser sinceros. Lo mejor es, si querés, te la traigo en un pendrive y vas a pasar mucho mejor que escuchándome. Aguante el tráfico de series. No, pero queremos escucharte a vos. Es cultura compartida. Podemos hacer como una especie de DVD donde vos seas como la voz en off. No, para mí el DVD explicativo, tiene que abrir con Sara haciendo las gafas, vestido como... No, me gusta mucho que yo no entiendo para qué pipa, sirve. ¿Sí? Claro, con una pipa, un gorrito. ¿Qué cosa, gafas? ¿Qué cosa? No. No entiendo por qué hay estos DVDs en los cuales vos ponés con los comentarios del autor. Ah. Y mientras está el DVD te va hablando. No me sirve. Yo debo confesar que vi El Señor de los Anillos varias veces y alguna de ellas lo vi con el señor Jackson contándome todo de la película. Sí, pero ese es el colmo del nerdeo. Sí. No. O sea, es cuando ya la viste 14.233 veces, bueno, la 34 es muy difícil llegar a ver todo eso con Jackson hablándote encima. Es que no entendés nada, si no la viste antes. No entendés nada. Ni a uno ni al otro, digamos. Y yo que soy fanático de Queen, muy a pesar de Libre de Marzo, de Fresa Mística, después de verlo un par de veces, vi uno con los comentarios, pero no tiene mucho sentido. Salvo una risa como, oh, look, Freddy. Estamos de acuerdo que siempre lo mejor de una obra de arte o de lo que sea es la obra en sí misma, ¿no? Digamos, está buenísimo cuando alguien te habla de eso, está bueno nerdear, está bueno. Pero digo, Sherlock, ¿qué es lo mejor de Sherlock? Y Sherlock. Y o sea, verla. Sí. Hoy vamos a hablar y nos vamos a dar un gusto al aire de hablar de Sherlock, pero lo mejor es verlo. La idea es que de acá se vayan... comidos. Que se vayan con hambre de Sherlock. Que se vayan con cliffhanger, para ir a ver la serie. Hay una palabra que le encanta a Leo, al señor Leo Ross. La amo. Mucho, no, de hecho, esta serie terminó con un cliffhanger impresionante, así que eso va. Desarrollaremos sobre el tema. Sí. La gente que sabe de series baraja. Ese término, cliffhanger, sí. Baraja spin-off. Spin-off, sí. Y hay un par más que no termino de entender. Y aeropuerto. Es una hermosa manera de ser sectario y dejar afuera un montón de gente, ¿no? Digo, a mí, ¿de qué me interesa de Sherlock? Que lo vea mi abuela, mi vieja, cualquier persona. Pero si yo te tiro cliffhanger, ya estoy hablando para un grupo selecto y estoy mostrando que la tengo un poquito más. O sea, grupos selectos de goma. Están nuestras como... porristas acá. No quiero hablar lado de las chicas, pero... pero es eso. Porrista. Nuestras acá. Y aplausos. Hablamos de Ricardo. Hablamos de porristas. Bueno, hay un balcón. En el balcón vamos a sacar afuera los parlantes para escuchar a una banda rosarina. No, en este caso no. Marta y los 03, que es una banda de Rosario, gran nombre. Y los amigos de American Authors desde Nueva York vienen los chicos. Así que, bueno. Yo tengo una agenda, muchachos, que estamos en diciembre, no hay más plata. Sonaron. Hay muchos shows el fin de semana para ver. La semana que viene empieza el Festival de Flamenco. Tengo como mis dos espectáculos preferidos que espero que todos los vayan a ver. Y arranco un documental de cine europeo en Buenos Aires. Así que tenemos muchas cosas para la agenda. Powerful. Así que bueno, no está en la mesa el espectador de retrospectiva, no está Alejandro Giuffrida en la mesa el día de hoy. Se está casando un cuñado. Así que bueno, le mandamos un beso y le dedicamos este tema, ¿les parece? Yo no se lo dedico una mierda. Crucé el Buenos Aires con una loca. Se lo dedicamos a la madre del año. ¿Me está comiendo saladito? Sí, en Germi. Por favor. Se la dedicamos a la madre del año. Dedícamelo a mí, papá. Bueno, a la madre del año dedicamos a Marianela y quiero que presente vos marcha porque es en inglés. Nos vamos a escuchar a Travis haciendo Guaidó. Me contagiaste, señor. Nos vamos todos sin saber una gota de inglés. Amo este programa. Why Does It Always Rain on Me de Travis. Tonight. Radio. Bueno, bueno, estamos al aire nuevamente de Cíclope Radio. Estamos en Primero por Escalera, Twitter, @ por escalera, en Facebook, facebook.com/ Primero por Escalera. Estamos en el Tumblr, primeroporescalera.tumblr.com. .com/ Primero por Escalera. Ahora lo voy a chequear porque me lo olvidé. Chequeémoslo porque pueden escuchar. No, chicos, es primeroporescalera.tumblr.com. Como lo dije, como lo dije. Perfecto. Tranqui. No son nuestras mayores fortalezas el tema de las tecnologías, pero tenemos a una persona que la tiene muy clara, que está ganando dinero con esto. Es un profesional del videojuego. Chicos, ¿es lo que ustedes quieren ser en sus casas? O sea, cuando le dice, papá, ¿qué quieres ser? ¿Qué quiero ser cuando sea grande? Quiero ser gamer. Gamer. No sé si es correcto el término. Él es un campeón, es el Messi de League of Legends, que es un juego increíble, que la gente lo ama en el mundo. De hecho, hay millones y millones de personas que han visto la última final del último campeonato. El 10 de diciembre van a estar acá en el Teatro Metropolitan, porque es un juego que la gente lo mira. O sea, es, ¿no? Están los jugadores que participan y un montón de gente de todo el mundo siguiendo a sus equipos y a sus jugadores preferidos. De hecho, lo venden como el primer juego creado para el espectador. Estamos al aire con Carlos Rodríguez Santiago, alias Ocelote. Vamos a preguntarle cómo le gusta que le digan. Él es español y es el número uno de League of Legends. ¿Cómo te decimos? Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues yo creo que, no sé, Ocelote, Carlos, me da igual, la verdad, porque mis padres a veces me llaman Oz. ¿En no serio? Sé qué, ya no sé qué decirte, sí. ¿Cómo nace el apodo? Pues la verdad es que lo busqué en el diccionario, bueno, fue un poco así de suerte, y lo encontré y dije, vamos a ver qué es esto. Y estuve, yo como veo muchos documentales y eso, pues la verdad es que me estuve informando de lo que es un ocelote y la verdad es que me pegaba mucho las cualidades del bicho y digo, bueno, pues adelante. Perfecto, ¿y vos te lo tenías que poner como un nickname, por ejemplo? Claro, como alias, es como por ejemplo David Villa es el guaje, pues lo mismo con esto. Perfecto. ¿Vos cuánto hace que jugás a este juego? Al League pues of Legends, juega, particularmente. Hace que juego, bueno, en general en deportes electrónicos estoy 6 años, pero a este juego en concreto 3 años. ¿Cómo pasa de ser un hobby a ser una actividad para vos, a ser un profesional, a ser el número uno? ¿Cómo pasás de... Y que tus padres no te digan, vamos, te la pasás todo el día ahí con la consola o con la compu? Bueno, la cosa es que al principio es un poco complicado, porque bueno, imagínate que llego a mis padres y les digo, oye, que quiero ser jugador profesional de videojuegos, y te miran con una cara de este niño que está diciendo. Claro. Imaginaos. Así que bueno, la verdad es que al principio fue complicado, pero les prometí que sacaría mis notas y todo, y les demostré que todo era compatible, así que poco a poco pues lo fui haciendo, y poco a poco me dieron el dedo, la mano, el brazo, y al final es ahora que me dan muchísimo amor y me ayudan un montón. No, y aparte, hoy por hoy vivís de eso y sos como un maestro. ¿Tenés 23 años? ¿Es así? Sí, tengo 23 años, sí. Claro, sos muy joven, pero sos el número uno, porque también son muy jóvenes los eSports, digamos. Sí, los eSports, sobre todo en Latinoamérica, son bastante jóvenes. Aunque bueno, luego cuando voy a Asia y todo eso, te das cuenta de que están muy arraigados en la sociedad y la gente pues te reconoce por las calles, etcétera, etcétera. Y ya te digo, yo con 23 años es que esto estoy viendo un sueño realmente, porque ya te digo, ir en mi casa de Madrid, ir a comprar el pan o a sacar a la perra y ver que te para de vez en cuando un chaval y te dice, hostia, que te conozco de los juegos, tal, que me encanta cómo juegas, eres un ídolo, no sé qué. Igual son cosas que escuchas y dices, es que no me lo puedo creer, o sea, realmente jugando a juegos llegas a la gente, ¿no? Y es realmente lo que no me puedo... Es que estoy súper, súper, súper feliz. No tengo palabras, de verdad. Y aparte es así como una cosa loca, porque se supone que los jueguitos, la gente se encierra en su cuarto, en su living a jugar. Y este es un juego que es como abierto, que uno lo puede observar, puede interactuar con los otros, ¿no? Hombre, yo te digo una cosa, que hay un poco de mito sobre todo esto, ¿no? Y está claro que hay juegos que bueno, de rol o de lo que sea, que la gente se mete un montón de horas y no, pues es verdad que habrá gente sedentaria y habrá de todo, obviamente. Pero hay que saber diferenciar entre lo que es un juego normal y corriente y lo que es un deporte electrónico. Y en deportes electrónicos, que es lo que yo juego, he de reconocer que me cuesta ver gente sedentaria a alto nivel. O sea, es que no, de verdad que no conozco ninguno. Y la verdad es que no te voy a quitar la razón, está claro que habrá de todo en todos lados, pero yo creo que hay un poco de mitología en todo esto, de verdad. Sí, es como, yo creo también, como todo, ¿no? Se hace como un mito de la gente con las computadoras. Hombre, es como el gordo de los Simpsons, ¿viste? El de los cómics, que estás ahí. Está claro, es una minoría y toda minoría pues siempre está mal vista. Y yo te digo que es cuestión de tiempo que la gente se dé cuenta de que esto es un fenómeno que va hacia arriba, va hacia adelante, está creciendo. Y yo te digo que en la siguiente generación de personas, la siguiente generación, los 4 o 5 años, nos daremos cuenta de que la generación pide esto, es lo que pide, es lo que viene. Aparte, no creo esto que sea... las televisiones, seguro. Claro, no creo que sea mucho más sedentario que de pronto un ajedrecista también, ¿no? Y es un deporte el ajedrez. Que el ajedrez también es un deporte y es sedentario de pronto. La verdad es que tiene algunas semejanzas con el ajedrez, está claro, aunque el ajedrez sea muchísimo más tradicional. También te voy a decir que si no sabes de ajedrez mucho, no, yo que más o menos de pequeño lo jugaba, si no sabes mucho de ajedrez no te enteras de la misa a la media. Claro. Pero en ese sentido, la verdad es que sí que no, los deportes electrónicos se parecen un pelín al ajedrez en ese sentido. No pegamos patadas a un balón, no me explico, ¿no? Sí. Quitando de la base de que yo hago mucho deporte y tal y cual, no quita que obviamente a la hora de hacer de jugar partidos no tenga que moverme del asiento, claro. ¿Cuántas horas por día le dedicas a esto? Pues, a ver, yo vivo por y para el juego, para que te hagas una idea, es mi trabajo. Entonces, claro, todo lo que hago lo hago por y para el juego. Pero jugar, lo que es literalmente dentro de la partida, para mejorar mi habilidad mecánica, de 6 a 12 horas, dependiendo de si hay torneos alrededor o no. Si, por ejemplo, mañana juego la final de un torneo, pues hoy jugaré 12 horas, obviamente. Pero ahora que estoy de vacaciones, por decirlo así, pues entreno 6 horas más o menos. Y el resto del tiempo lo utilizo para hacer deporte, para liberar mi mente, para, bueno, ya sabes. Claro, todo claro. Lo que hago por y para el juego. ¿Y cómo te ves en el futuro? ¿Cuál es tu proyecto? Ya que ya sos el número uno, ¿cuál es lo que sigue? Un jugador de fútbol sería director técnico de pronto. ¿Vos qué? En ese sentido hay un montón de puertas que se pueden abrir y yo te digo que lo primordial para mí es poder llegar a la gente que no conoce el juego, que no conoce el fenómeno y realmente demostrarles que esto es una cosa súper divertida y que eso es futuro realmente y es el deporte que verán nuestros hijos en unos años. Yo lo tengo muy claro, te voy a explicar porque yo, mi hijo, yo crecí viendo fútbol, crecí viendo baloncesto, etcétera, etcétera, pero mis hijos crecerán viendo fútbol, baloncesto, tenis y además de todo eso, deportes electrónicos, por lo que está claro que esto está destinado a crecer y a por ello vamos. Así que es mi sueño y una de mis metas hacer que la gente que no lo conoce, este fenómeno, lo conozca bien, se quiten todos los mitos de esa gente que están sedentarios en sus casas, etcétera, etcétera. Porque de verdad que existe, no te lo voy a negar, pero como en todas las minorías, existe, de verdad. Tal cual. Y para los argentinos... No es una cosa que sea el día a día, ¿vale? Yo te digo. Para los argentinos que van a tener la oportunidad de conocerlo de primera mano el 10 de diciembre en el Metropolitan, ¿qué es exactamente lo que va a ser? ¿Va a ser la final? ¿Es la final? ¿Es una demostración? ¿Cómo lo explicarías lo del 10? Este torneo del martes, del día 10, que diga, es un torneo de con equipos argentinos solo. Y es tan importante porque es el primer torneo que se hace de equipos argentinos a nivel nacional. Y dado que los países latinoamericanos están ahora mismo en proceso de crecimiento, sobre todo países como Brasil, Chile, Argentina, pues este torneo quiere decir mucho, porque es el principio de un largo camino y la verdad es que estoy aquí con muchas ganas para hacer seguro que el comienzo sea lo mejor posible. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Vas a hacer así como una demostración? ¿Vas a saludar en streaming así a la gente? ¿Cómo? Yo básicamente voy a ir a saludar a los fans, a ver que estoy ahí, a que apoyo a Argentina en los deportes electrónicos, que estoy con ellos y que haré todo lo posible y todo lo que esté en mi mano para que Argentina crezca como han crecido otros países de Europa y de Asia y de Norteamérica. Y tenés tu merchandising también vos, ¿no? Sí, claro. Yo tengo, por suerte, la verdad es que tengo una base de fans que me sigue bastante y están como locos, cualquier cosa que saco la compran, y la verdad es que llevo una filosofía un poco de sacar cosas de muy buena calidad, y a la gente les encanta, yo te digo. Y últimamente me estoy metiendo por el apartado de ropa, de moda, de pues tengo, por ejemplo, mis Converse, tengo ropa, tengo camisetas, tengo pulares, tengo, bueno, de todo, gorras. Ah, de todo, de todo. Incluso sillas, claro. Entonces ya te digo que tengo como prioridad que la gente pueda llegar a mi marca con la mejor calidad posible. ¿Qué fue lo más loco que te ofrecieron vender y que dijiste que no? Porque imagino que, viste, cuando algo vende mucho te habrán ofrecido, no sé, los condones, algo así que vos dijiste, no, tan lejos no voy a llegar. Me ofrecieron hace no mucho una oportunidad de hacer un anuncio en plan, a nivel Norteamérica, Europa, de underwear, o sea, de calzoncillos y sí. Esto, ¿sabes? Y sería, obviamente, pues apareciendo pues, en calzoncillos, etc. Tipo top model. Sí. Y les dije, porque, bueno, yo saben que iba al gimnasio, etcétera, etcétera. Y les dije que me vendría muy bien, la verdad, me gusta mucho la idea, pero para hacer en unos meses, que aún no era el momento. Así que estoy seguro de que de aquí, bueno, en 2014, estoy seguro de a principios del siguiente año que algo haremos. O sea que te vas a poner bien en forma para estar tipo top model. En forma por suerte más o menos estoy, ya te digo. Pero, hombre, obviamente siempre hay que perfilar un poquito más el six pack, obviamente. Hay que mejorar, siempre hay margen de mejora, pero... Bueno, pero está el Photoshop para eso también. Sí, no, yo les diré que me maquillen los abdominales, que me pongan Photoshop ahí a saco, obviamente, para que parezca todo mucho mejor. Pero así, no. Pero más aparte, la verdad es que tengo muchas ganas. O sea que ya está, no te queda campo por digamos, por abarcar en tema del merchandising. No, hay siempre cosas que se pueden abarcar y mejorar, siempre. Tipo Kiss, ¿viste? ¿Dime? Tipo la banda Kiss, ¿viste? Que han hecho, pero creo que hasta ataúdes de Kiss hay. Dime, pero repíteme que es de la banda Kiss, perdóname que no te he escuchado bien. Que han hecho hasta ataúdes de, ah, sí, con, su, dices, con su marca, claro. Hombre, yo no creo que haga ataúdes de Ocelote World, pero un poco fuerte, bueno. Es un poco fuerte. No, sí, hay un montón de cosas que se pueden hacer y la verdad es que todo esto, ya te digo, es un entorno creciente, que está creciendo mucho. Y hay un montón de puertas que se abren, cada día llegan ofertas diferentes, que no son siempre ofertas buenas, pero no siempre para nosotros, o no siempre en el momento adecuado, como por ejemplo lo del underwear. Pero es esto que estamos barajando todo, estamos barajando incluso una academia de Ocelote World para enseñar a jugadores los valores, la filosofía de un competidor que no solo va de ámbito de eSports, sino también ámbito general de deporte. Me gustaría, ya te digo, llevar al mundo la filosofía de vida que yo llevo desde pequeñito, además, desde que jugaba al fútbol desde pequeño en Atlético Madrid. Ya te digo. Bueno, Ocelote, ¿qué tal? Pablo te saluda. Te quería hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Recién decías que había que diferenciar entre los juegos normales, comunes y corrientes que vienen teniendo años de historia y los juegos electrónicos. Quería preguntarte cuáles eran esas diferencias, o sea, cuáles son los puntos, los puntos en los que más se diferencia un juego electrónico de un juego normal. Pues yo creo que lo primero de todo es que sea llamativo y divertido de ver para el espectador, porque ya te digo, por ejemplo, hablemos de ajedrez. Ajedrez que es conocido como deporte, pero ¿cuántas personas miran, ven competiciones de ajedrez? Pues no muchas, es un hecho. Entonces el deporte tiene que ser, tiene que ser bonito de ver, que a la gente le guste, y luego tiene que tener apartado competitivo, mucho apartado competitivo. Por ejemplo, si me dices un juego de rol, pues un juego de rol tiene poco apartado competitivo, la verdad. Entonces poco se puede hacer ahí. Pero por ejemplo, si me dices el FIFA, un juego de fútbol, es mucho más cercano para a la competición. Entonces es mucho más fácil hacer un deporte electrónico. Claro. Por eso yo te digo que hay que diferenciar muy mucho. ¿Y cómo te sentís vos cuando, o sea, estamos viendo algunas notas tuyas en los medios y que hablan del Messi, de los deportes electrónicos? Digo, ¿cómo te sentís cuando te titulan así, cuando te comparan con una persona, una estrella mundial? Y encima siendo del Atlético Madrid. Y sobre todo siendo del Atlético. A ver, no, mira, yo de pequeño, eso es gracioso, porque yo de pequeño jugué en Atlético Madrid, pero yo soy del Real Madrid. O sea, yo jugué en Atlético Madrid y era del Real Madrid, que eran como enemigos, ¿no? Tenías que estar encubierto, no podías decirlo, sí. Exactamente, yo no decía nada, nadie, solamente lo sabía mi padre. Y yo te digo que ahora mismo se pasa a Madrid, obviamente. Y yo, como os he dicho, soy del Madrid, pero... Yo todo eso de que de los madridistas que están en contra de Messi, pues yo no lo puedo entender, porque Messi es un crack, Messi es una leyenda, ya te digo. Y a mí que me comparen con tal leyenda es como... Es mucho más que un halago. O sea, ese hombre es una leyenda, vida. Pero estaría mejor que te dijeran el Cristiano Ronaldo, por ejemplo, de los Juegos Electrónicos. No, ya te digo, Cristiano Ronaldo es otra máquina. O sea, son dos máquinas. Y yo te digo que ni uno ni otro, es un equilibrio. Pero Messi es un crack. Messi, la verdad es que no es porque esté en Argentina, pero Messi... La verdad es que yo le tengo un cariño tremendo y yo te digo que veo mucho fútbol y juego mucho fútbol, incluso ahora en plan hobby, y es que me enamora, ¿no? Y antes decías que esto es el deporte del futuro, es el futuro en sí mismo para todas las generaciones de jóvenes de hoy en día. Y te quería preguntar un poco, porque digo, comparándolo con el fútbol o con el tenis o con otros deportes, supongamos en nuestro país, sobre todo, en España también pasa mucho, digo, de cada 10.000 chicos que juegan al fútbol, uno llega y triunfa, ¿no? Porque tiene algo especial. Exactamente. Porque, digo, ¿cómo sucede? O sea, que si es igual con los deportes electrónicos, o sea, ¿pasa lo mismo? ¿Hay que hacer con cierta estrella o uno que trabajando puede llegar a ser una figura de relevante? Yo la verdad es que te voy a decir una cosa, obviamente los reflejos, la habilidad mecánica entra mucho en juego, pero yo tengo claro, y siempre lo he tenido claro, yo no me considero una persona con muchísimo talento, creo que lo que me considero es que una persona que trabaja muchísimo, más que nadie, o sea, a lo mejor igual que el que más, pero no menos, desde luego. Y yo creo que al final, cuando hablamos de jugadores de fútbol, cuando hablamos de Messi, cuando hablamos de Cristiano Ronaldo, de todos estos, son quienes son, no porque nacieron con un don, que a lo mejor también, sino porque trabajan más que nadie, mejor que nadie, más eficientemente que nadie, y eso es un hecho. Ajá. Y hay que entenderlo así. Por eso uno de cada 1.000 o cada 100.000 jugadores sale profesional, porque ese uno de cada 100.000 tiene la ética de trabajo y la eficiencia a la hora de invertir su tiempo que conviene para ser profesional. Perfecto. O sea que, bueno, este martes 10 en el Metropolitan, a partir de las 7 es la final, van a poderte ver a vos y a los mejores de la Argentina. Y nada, ¿por ahí sacarse una foto o algo así? ¿Podrá la Hombre, gente? Hombre, por supuesto, sí, vengo en parte a eso, vengo en parte a que mis fans argentinos se acerquen, y pero sin ningún tapujo, ya te digo, y que pues para acercarnos a los fans, claro que sí, tengo muchas ganas de verlos. Perfecto, así que bueno, Ocelote, esperamos que te vaya muy bien el 10 y cuando saques los calzones, mandale acá a los chicos, por favor. Lo vamos a recibir con mucho cariño. Perfecto. Por XXXL, igual te pido, en mi caso, yo soy un gamer de los gordos. Perfecto, perfecto. Bueno, te mandamos un beso grande y mucha suerte el martes. Un abrazo. Muchísimas gracias, os deseo un buen día, ¿vale? Un placer, gracias, chao. Chao, pasen un buen día, chao. Bien, ahí pasaba Ocelote, tal es su nombre, por el estudio, de alguna forma, telefónico. El estudio mayor. De Primero por Escalera y de Ciclope Radio. ¿A dónde vamos, a escuchar, chicos? Vamos a escuchar un tema, diría yo. Preséntalo vos, Mañanera. ¿Te animás? No. Bueno, preséntalo vos, Pablo. ¿El de la tormenta? No, es The Right, R.E.M. ¡Ay! In of the World. R.E.M. ¿Eso querías que diga? Ahí vamos. That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself. Churn world serves its own needs. Dummy serve your own needs. Beat it up an ox, beat grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear, bite down. High wire and a fire representing seven games. In a government for hire and a combat site. Left to us are coming in a hurry with the furies breathing down. My team reporters babble Trump, tethered crop. Look at that, no plane, fine, then. Uh-oh, overflow, population common food. But it'll do, save yourself, serve yourself. World serves its own needs, listen to your heartbeat. Dummy with the rapture and the reverend and the right. Right, you patriotic, slam, fight, bright light. Feeling pretty sight. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Slice and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting, every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, watch your heel crush, crush. Uh-oh, this means no fear, cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Cíclope Radio. Volvemos al aire de Cíclope Radio con nuestras existencias mortales, tristes, de contadores, periodistas, locutores. No, chicos, la onda ahora es ser gamer. No se sienten... Estaba leyendo lo que gana este muchacho, no le quise preguntar para no incomodarlo. Como es e-gamer, no es gamer, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque una cosa es ser gamer y otra cosa es que sea un deporte. Él recalcó E-sports. Que era un deportista del juego electrónico. Deportista nato. Vende hasta calzones. Flaquito, la verdad, acabo de ver la foto y está para comérselo al muchacho. A Leo le gustó, me parece. Leo que le digo, quede calzones. Me gusta que es el que llegue al fin de 2013 liberándose. Me lo imagino en calzones y me parece que vendería bastante. Más que Goicochea. De todas maneras, cuando 94. Vos pediste el XXXL, yo dije, a la mierda, pero... No, era por la panza. Pero, claro, me desilusionó un poco. Me había ilusionado y me cayó enseguida. Chicos, a ustedes los van a venir a buscar de Club de Osos, lo saben. Ambos con esa barbeta, háganse los golosos. Que dos de esas... Tres de esas X son de la panza. Queda una. No sé, fíjate. Si querés, vamos al baño y vemos. Mirá, y se traga un bastón de caramelo. Y me encara al aire. Es una provocación, querido. Es una provocación. Me está encarando al aire. Quiero denunciar que me está encarando al aire el señor Leo Ross, por favor. Esto está caliente, caliente como el clima. Seguimos con casi 29 grados en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad de Tambiónica, ya, hoy por hoy. ¿No? ¿Viste que tienen un tema Tambiónica para...? Tambiónica City. Tambiónica City. Estamos en Twitter, @porescalera. Estamos en Facebook, facebook.com/. Primero por escalera. Nos saluda Lula González, como siempre. Genia, acompañándonos del otro lado del éter. O bien de la internet, de la net. ¿O del qué? O del streaming. ¿Viste del que streaming, barajamos todo, ahora estos términos? Todo. Ahora que somos tan, tan modernos. En el puesto número 5 de la Kitchenette. Te tengo un secreto, el secreto mejor guardado. No, la gente que lo sabe lo debe saber. Para mí es una curiosidad que no soy de la gente que más sabe sobre cómic y superhéroes. Tenemos a una perlita de Hulk. En sus primeras apariciones, Hulk era una criatura de color gris. Y si buscan la tapa de la historieta, es verdad, se ve gris. Pero salió mal por un error de imprenta, salió verde. Y a partir de ahí fue verde para siempre. ¿Pueden creerlo? Ah, no. Aparte, Hulk se convertía por la noche. Y luego se empezó a convertir en cualquier momento. Menos mal que pegaron esos cambios, porque un Hulk gris no hubiera tenido la misma pegada que un Hulk verde. Gris es tristísimo. O sea, no tenía superpoderes. Tibio, no, verde es... No le gustó a Juliana. En el puesto número 4 tenemos perlillas sobre Spider-Man. El nombre está separado, Spider-Man, con un guión... Porque Marvel quiso separarlo de Superman y Batman, que son de DC, que es de la competencia de Marvel, digamos. Y como ellos usaban todo junto, se quisieron separar y poner Spider-Man. Lo cual, no, la verdad no. Malas noticias no sirvió, chicos. Todos no podemos sirvió. Confundir la casa. Yo que no tengo muy claro a quién pertenece cada uno. Creí que eran todos amigos. ¿No son amigos? No lo son. Y aparte... En Spider-Man tiene millones de cositas así, del cómic y también de la peli. De la peli tengo una que la anoté porque me pareció copada. Y es que la segunda vez que Spider-Man pierde sus poderes cae en un callejón. En ese mismo callejón aprendió a usarlos en la primera película. Tiene un montón de esos links, Spider-Man. Esos guiños para los fanáticos. Tal cual, así que bueno, hay que verlas con atención. Puesto número 3... Tenemos una curiosidad sobre la peli de Batman, cuando fue Batman y Robin, ¿se acuerdan? Con Alicia Silverstone una como Batichica. Podemos decir una de las peores. No. No, no. ¿Bancaste Batman y Robin? ¿Posta? ¿Batman vuelve? No, Batman y Robin. Ah, perdón. La de Joel Schumacher, si no me equivoco. Sí, me parece que peores películas de la historia. Que muestran cuando se está vistiendo Batman y le hacen un primer plano al culo de Batman. O sea, esto es... Y ahí tenía pezones ese Batman, si no me equivoco. El trajecito, sí. Era un traje que algo que George Clooney, que creo que es... Si no me estoy... Capaz que estoy diciendo una pavada, pero me parece que Batman y Robin es la de George Clooney. Es algo que nunca se había dado cuenta hasta que vio la película ya terminada, digamos. O sea, él te actuaba Batman, te hacía el recio, todo bien, pero... Es cierto. Después se dio cuenta que tenía pezones el traje de Batman. Nipples. Lo cual ya le bajaba un poquito el nivel de testosterona del muchacho. Pero, bueno, para mí es una de las peorcitas, creo que es No quiero decir pavadas, capaz que es la de Val Kilmer, también otra joya del mismo director, ¿no? Previa. Yo la de Val Kilmer la banco un poco más. Es un poco, bueno, porque veníamos de dos películas de Tim Burton que la venían descosiendo. Fuimos con mucha ilusión, yo fui al cine a verla, me acuerdo, la de Val Kilmer. Bueno, tuvo... No pedí que me vuelvan la plata, pero tampoco me fui tan... Porque no te la iban a devolver. Creo que traje un gorro, le dijiste el de la puerta, cuando te tiraron. En esa Batman y Robin aparece Alicia Silverstone como Batichica. Pero ¿qué pasa? Le habían hecho un traje carísimo. ¿Vieron que esos trajes son carísimos, carísimos, carísimos? Alicia engordó durante el rodaje y se lo tuvieron que volver a hacer. Entonces le habían puesto Fat Girl. ¿A vos te parece? No. Los diseñadores a veces son medio mierdas, dale. Pobrecita. ¿Por qué no se lo hacen de lycra? De más, dale. ¿Por qué no se lo hacen de lycra que se estira? Sí. Como una calza. Sí, más cómodo que esos trajes de cuero. Pobrecita, se habrá comido dos o tres panchos. Fue. Tal cual, aparte una diosa. Aparte, divina. Bueno, de última bancamos una semanita más el rodaje de la película y dieta. Te adelgazás 2 kilitos y vamos. No, la querían matar y le habían puesto Fat Girl. La bancamos, Alicia. Sí, yo la banco. Sí, la bancamos. Pero en los 90, ¿no? Anclada, sí, quedó anclada. Por Dios. En 1999 tiró el ancla y dijo, bueno, acá no me sacan, ¿no? Llegó un nuevo siglo. Y Alicia Silverstone, bueno, anclada en 1990. Quedó ya anclada, sí. Tal cual. Pero hermoso. En el puesto número 2, ¿vamos o vamos a un tema? ¿Qué dicen? Vamos al puesto número 2. Ah, bueno. Bueno, dale. Y dale que va. En el puesto número 2 tenemos a Stan Lee, el genio de Marvel, que la curiosidad de él sobre su propio nombre, él se llama Stan Lee Martin Lieber. Cuando arrancó con La Casa de las Ideas, que era su publicación, él era editor, y no quería por nada del mundo poner su verdadero nombre porque tenía mucho miedo de que a la gente no le guste y no tener éxito y quedar como pegado a algo que no estaba bueno. Claro. Así que por eso siguió llamar solamente Stan Lee, nada. Gran nombre. Un gran nombre. Tengo una duda. ¿Stan Lee aparece en alguna película de superhéroes manejando un camión? ¿Puede sí, ser? Sí. Pero no sé en qué película. Manejando un camión. Porque aparecen sí, todas. Partimos razón. De la base que aparecen todas. Soy muy torpe, bueno. No, aparecen todas torpe. Porque es un poco la gracia de él de hacer un bolito en todas las películas de Marvel. Aparece. No me acuerdo si es alguna de X-Men. Sí, manejaba un camión. Lo vamos a buscar. Estoy sí, en duda. Hay que chequear eso. Es tarea para el hogar, no sé, algún oyente. Sí, algún oyente. Por favor. O sea, nerds del ayúdenos, otro lado. Sáquennos de este agujero, por favor. Les estamos entrando el programa a ustedes. Ayúdennos ahora a ustedes a nosotros. Y en el puesto número 1 tenemos algo muy fuerte sobre Capitán América. Mark Grunwald era el que hizo de Capitán América, murió en 1996 a los 42 años, re joven. Y sus últimas voluntades exponían el deseo de que sus cenizas fueran mezcladas con tinta para la impresión de un cómic. Ah, mirá vos. Demasiado, o sea, te estás zarpando. Y Bob Harras, el editor en jefe de Marvel, en aquel entonces, y que fue un histórico de Se Marvel. Se tomaba todo. No, lo consultó con la viuda. La viuda obviamente dijo que sí. Y usó sus cenizas en la impresión para una de las series más memorables de Grunwald, que fue El Escuadrón Supremo. Imprimieron con eso. Fuertísimo. Sí, supongo que algún fanático de los cómics me va a mandar un sicario en este momento, pero digo, los más memorables yo no lo recuerdo. Yo. Digo, pasó de Capitán América a imprimir una tira que. Tal cual, pero el tipo sería un enfermito de los cómics. Evidentemente, como... sí. O sea, el ¿no? último deseo. Pero, sería bueno, un gran enfermo de los cómics. ¿A ustedes impreso. Con qué les gustaría que se mezclen? Muchos fanáticos tienen un poquito de él en sus repisas. Digamos. Tal cual. Tenés un libro. Impreso con el... Bueno, fuerte, con las cenizas de Marvel. Fuerte. Es un poco fuerte. ¿Vuestras cenizas con qué? Me gustaría al menos saberlo. ¿Con qué les gustaría mezclarlas? Si vieran no la está, seña. No está, marcha para, no está marcha para hacerme el aguante con el tema de la Ricardés y todo esto. Pero... Porque ellos son a mí me gusta, lo que hizo, lo que hizo lo que hizo Keith Richards con su padre. Que se lo yo te iba a decir, a mí me llena de gusto más feo. Me llena de gozo, Jóvenes por los Cielos, cuando me muera no quiero flores, esa canción. Quiero que fumen en mi honor. Claro, pero que me, claro, como que me fumen en mi honor. Con pero, mi cuerpo. Ah, vos decís que lo dice por eso el Toti. Yo digo que puede llegar a ser. Me gusta la interpretación igualmente. Si no lo dice por eso, la interpretación la verdad es que poesía. Hay que estar al pedo para interpretar canciones de jóvenes por dioseros, ¿no? Es poesía, hay que ser. La poesía de cada uno. No, yo creo que no, al pedo no. Estás muy apurado. Interpretás en dos minutos y seguís. O sea, es ideal para gente que está muy ocupada. No, pero la de Keith Richards, no el padre que se lo tomó, supongo se lo confundió. Él era. Bueno, a él le pasó. No se lo confundió. No, se lo confundió. No es verdad. Señor. Que se lo confundió fue Ronnie Arias. Esa anécdota la saben, la de Ronnie Arias, que fue a la casa de Peña y que hizo lo mismo. Con no. Las cenizas de, si no me equivoco, la madre de Peña o el padre de Peña también. ¿Y se la aspiró? Dijo, esto, uy, qué bien. Y dijo, pero es mi mamá. Y bueno, como que fue un poco fuerte. De Peña, ¿no? Como, esto está mal cortado, ¿no? Es mi mamá, sí, está... Estaba un poco mal cortada. está mal cortada Está un poco calcificada. Sí, es fuerte, es fuerte. Pero eso la cuenta siempre Ronnie Arias. Es una gran anécdota que tiene con Peña. Una de las mejores que tiene con Peña. Son infinitas. Vale, las mejores que contó. Obviamente debe tener otras mucho mejores, pero no las va a contar nunca. Qué lindo sería saberlas, ¿eh? Un saludo a Peña. Nada, es como un ángel de la radio. Obvio. Me encantaría que estemos diciendo que era un ángel de la radio. Bueno, ¿cómo seguimos? Nos vamos a, vamos a escuchar un tema. Después de las barbaridades que dijimos después de la tormenta. ¿Explicamos esto de la nubecita de hoy? ¿De qué era? ¿Nube catástrofe? No. Inspirados tal vez en el temporal, en el vendaval que nos pasó por encima este lunes último. Nos inspiramos justamente para elegir canciones que tienen que ver con el fin del mundo, o con tormentas, o con demás catástrofes naturales. Muy bien. Y en el caso este que estamos escuchando ahora, es Mumford & Sons con After the Storms. And after the storm I run and run as the rains come and I look up. I look up on my knees and out of luck. I look up. Night has always pushed up day. You must know life to see decay, but I won't rot. I won't rot. Not in this mind and not in this heart, I won't rot. And I took you by the hand and we stood tall and remembered our own land, what we live for. No more tears and love will not break your heart, but dismiss your fears, get over your hill and see what you find there with grace in your heart and flowers in your hair. Tears and love will not break your heart, and dismiss your fears. Get over your hill and see what you find there, with grace in your heart and flowers in your hair. And there will come a time you'll see, with no more tears, and love will not break your heart. But dismiss your fears, get over your hill and see what you find there, with grace in your heart in your hair. Presence of law and order. Que los partan, que los partan. Es radio, enciclopedia.com.ar. Kelly, looting, murder, and arson have nothing to do with civil rights. They are criminal conduct. Escucha Cíclope Radio. And public disorder will just not be tolerated. Cíclope Radio, un rayo de elegancia sonora. Aire, aire es lo que nos estaría faltando hoy, entre vasos de agua, bizcochos, agrices. Bizcochos pesados como pocos. Pesados como una bomba, ¿viste lo que son? Sí, sí, sí. Estos se bajan con mate nada más, y no tenemos, hoy nos falta. Pero tenemos a Pablo Saracino, que nos viene a traer un plus de nerdeada a esta tarde nerd. O sea, como si no hubiéramos tenido suficiente, muchachos, con nuestra querida entrevista de más temprano. Estamos charlando sobre series, y si hablamos de series, nerds, lo tenemos a Saracino con gafas. Hubo una tormenta tremenda, todo eso nos lleva a Londres, sí o sí, a hablar de Sherlock. Y Londres nos lleva a Sherlock, obviamente. Sí, vamos a hablar un poquito de Sherlock porque encontramos la excusa, como decíamos al principio del programa, ¿no? Encontramos la excusa con Marcha para darnos un gusto y hablar de Sherlock. En realidad el gusto nos lo dio BBC confirmando, no la tercera temporada porque eso ya estaba confirmado, pero confirmando la fecha de salida al aire, que es el primero de enero. O sea, recibimos 2014 con todo, pero como locos, con locos de contentos. El primero de enero sale Sherlock. Y lo loco de esto es que en 15 días te liquidan toda la temporada y otra vez a esperar de vuelta. Sí, porque recordamos que son temporadas cortas, es una especie de miniserie. Sherlock son 3 capítulos por temporada, 3 capítulos largos. O sea, muchos están en desacuerdo con esto de llamar los capítulos, prefieren llamarlo 3 mini películas o telefilms. Sí, duran 90 minutos. 90 minutos, o sea, una horita y media por episodio, lo cual lo haría tedioso si no fuera Sherlock, justamente, ¿no? Una de las grandes claves de esta serie es esa, que es una hora y media y te quedas con unas ganas locas de seguir viendo mucho más. Por suerte, los que no la vieron tienen la posibilidad de ver 6 capítulos de un saque, que de acá a fin de mes, así que tienen un mes para ponerse al día con 9 horitas de Sherlock, que está más que bien. Y el primero de enero, bueno, la vuelta, yo no quiero adelantar mucho cómo terminó la segunda temporada, terminó como allá arriba, diciendo, bueno, esto es... Sin saber si seguíamos o no con la serie. Terrible, así, terrible. Un final que estaba bien para esperar los 6 meses. Van a pasar casi 2 años hasta la vuelta de esta temporada, y es un poco los tiempos que se están manejando, porque eso es algo que ya se estuvo hablando incluso en la última Comic Con, algo de lo que ya también hablamos en el programa en su momento. Estuvo la gente de Sherlock, estuvieron ellos dos los protagonistas, Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, que son dos actores así como muy en boga hoy. Uno es el de Star Trek, quien caracterizó a Assange ahora en este fiasco del cine que estábamos hablando fuera del aire. Y Martin Freeman es el protagonista del Hobbit. Es el, ¿no?, Hobbit, es Bilbo Baggins en la nueva película que se estrena ya por estos días acá en Buenos Aires. Otra trilogía, claro, que se estrena la segunda ahora. Y bueno, o sea, estos dos actores, bueno, que incluso compartieron también en el Hobbit, estuvieron los dos, o sea, Cumberbatch hace una participación, pero bueno, donde más se lo ubica es en Star Trek, y bueno, en Caballo de Guerra también, quien sí. la vio, la producida por Spielberg, es también una linda película, a mí me gustó mucho al menos, y él es, este, tiene como, hay como una película dentro de una película, es un poco esto, Caballo de Guerra, y él está ahí como uno de los personajes este, emblemáticos junto a Tom Hiddleston, que es otro que si tuviera Fresa Mística en este momento estaría suspirando. Este, son un poco, son un poco este, los protagonistas de esta pequeña historia que está dentro de la misma película. Bueno, cuestión que estos dos personajes, justamente por este auge que están teniendo, por los grandes este, proyectos que están encarando, digamos, todos estábamos sospechando, todos, me incluyo en esta horda de fanáticos de Sherlock, que estábamos sospechando que muy probablemente ya hasta ahí había llegado. Sí, que nos iban a cagar, que no íbamos a continuar viendo estas maravillosas películas, que como decía Pablo... Son 90 minutos de cine más que de televisión. Sí, por cómo está realizado, o sea, de, en todo sentido, digamos, ¿no? Desde sí. la historia, cómo está editada, cómo está dirigida, o sea, es increíble. Bueno, es bien, aparte es un cine bien inglés, Londres está mostrado. Es otro tiempo que utilizan para los diálogos, además, y Londres es casi, es protagonista, lo mismo que sí, era en los libros. Sí, tal cual. Pero es la Londres de hoy. Eso es lo más brillante que para mí, a mí, bueno, de hecho es algo que incluso en un principio de la serie, allá por 2010, o sea, la serie se origina un poco para el, creo que era el 80 aniversario de la muerte de Conan Doyle, el creador de Sherlock. Y bueno, se hace un piloto, se realiza un piloto, la BBC realiza un piloto un poco para homenajear este, a Conan Doyle. Cuando presentan el piloto, este, cuando los realizadores, que son Mark Gatiss, que es uno de los actores, hace el hermano de Sherlock en la serie, este, o sea, presenta el piloto a la BBC y BBC lo rechaza, o sea, ni siquiera sale al aire ese piloto. Por lo general, uno en las series presentan el piloto y el piloto es el primer episodio, suele pasar eso. O sea, sí. De hecho, la mayoría llama pilot el primer episodio. En este caso, no, o sea, ese piloto es rechazado, o sea, BBC dice: no, esto así no puede salir, exige cambios, exige que se modifique totalmente eso. Y se reestructura prácticamente este, o sea, toda la forma de enfocar la historia. Si bien, digamos, Sherlock Holmes es una historia hiper conocida por todo el mundo, digamos, mucha magia no se puede tirar. No, el personaje ya tiene todas sus características. Tiene un peso propio. Sí. O sea, es muy complicado hacer algo nuevo con el personaje. Pero sí lo que estaban exigiendo era otra forma de encararlo. Y de hecho, lo que sale al aire, lo que se ve luego este, cuando sale al aire, es una serie totalmente renovada, aggiornada al siglo XXI. De hecho, este, en los libros, este, el doctor Watson, cuando escribe la historia, escribe sus diarios, este, una especie de diarios sí. íntimos. Todo. Bueno, acá lo que escribe un blog. Tiene su propio blog. utilizan las herramientas de la tecnología. O sea, Sherlock no va a ningún lado sin su teléfono. De hecho, es una herramienta fundamental para resolver casos. Sí. Los mensajes de texto sobreimpresos en la pantalla, a mí me encanta eso. Los detalles estilísticos que tiene son tremendos. O cuando ves que él está haciendo procesos mentales y lo sobreimprimen también, es genial. Sí, las sobreimpresiones. Otro detalle es, usa Dolce & Gabbana, o sea, se viste super british con sus bufanditas, que es una locura cómo pudieron traspolar ese estilo de Sherlock al hoy, y usa Dolce & Gabbana, le queda divino. No, pero aparte, bueno, tiene la percha es interesante en este caso, sí. es un actor con su facha, pero digo, entonces los creadores, este, Stephen Moffat y Mark Gatiss, este, hicieron esto, ¿no? Agarraron la serie, la repensaron, la filmaron de nuevo, o sea, hicieron prácticamente el primer episodio, es un nuevo piloto, y bueno, ahí sí, se convencieron, y bueno, de hecho se estrenó con casi 8 millones de televidentes ese día del estreno, así que, este, bueno, fue un éxito, ¿no? Y siguió aumentando los televidentes, y se convirtió en una especie de serie de culto, sobre todo, no sé, eso ya habría que verlo, hablarlo con alguien que esté en Inglaterra como es allá, pero sí, digamos, del otro lado del océano es un poco eso, ¿no? Es una serie que no tuvo quizá la repercusión, o no tiene quizá la repercusión, quizá tiene más este repercusión Elementary, que es este otra adaptación de Sherlock Holmes estadounidense. Que no tiene nada que ver con esta versión. De hecho, en este caso, trabaja Lucy Liu, es la Watson, es una mujer. Una mujer, oriental, es una locura eso. Digamos, ya es medio raro, pero digo, quizá tiene más repercusión esto y más publicidad de todo que este Sherlock, que es realmente una obra de arte. Y sí, que es una joya. Igualmente, en la estación donde se supone que vivió Sherlock Holmes, que existe, que tiene estatuas de Sherlock Holmes, que queda cerca de su casa en Baker Street, que era 221B, que es el departamento donde viven, tienen varios carteles del actual Sherlock y comparten como la vida callejera el personaje el original de Conan Doyle, fines del 19, con este súper moderno. Y ves posters en las calles y está todo lukeado. Sí, hay un furor que lo tiene súper merecido, ¿no? Cuando algo con tanta calidad es realmente tan bien recibido por el público, está buenísimo porque te asegurás por lo menos una continuidad. Y es lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? Que uno creía que por este auge que tuvieron los actores y por los grandes proyectos que encararon, Sherlock iba a quedar medio trunca, porque realmente si terminaba como terminó la segunda temporada nos íbamos a querer matar era todos. Tremendo. Un poco ya pasamos por ese duelo, porque digo, después de 2 años uno como que ya se estaba medio bajando los brazos, sí. Había mucho rumor. Pero bueno, en la última Comic Con, esto es algo que estábamos diciendo antes, ellos aparecen, no en persona, pero sí está los creadores y Cumberbatch aparece en una videoconferencia haciendo un chiste. Y dan a entender esto, ¿no? De que de repente, si dicho en criollo, digamos, si no nos joden con el tema de los tiempos, no tenemos drama en hacer 50 temporadas, digamos. Vamos, ¿no? Compro totalmente. Entonces es un poco el negocio que hay o el pacto que hay con los fanáticos. O sea, si tienen paciencia, las temporadas las hacemos. En los huecos que hay, de hecho, esta temporada se filmó en dos tandas. O sea, hubo 2 capítulos que se grabaron a principios del año pasado. Después en el medio se graba, bueno, por ejemplo Martin Freeman hizo la segunda película de la secuela del Hobbit, y después de esto vuelven a grabar, se vuelven a juntar, o sea, como que están medio haciendo un Tetris con los tiempos para poder coincidir y poder hacer llegar a término con la temporada. Y bueno, cuando se terminó dijeron, bueno, ya está hecha. Salimos al aire el 1 de enero y se confirmó ya la cuarta. O sea, sabemos que va a haber una cuarta también. Es una máquina de buenas noticias. No, sabemos que va a haber una cuarta también. No sabemos cuándo, obviamente. No. Seguramente. Y hay un va a pasar regalito para Navidad se conoció en estos días, que va a haber un episodio cortito donde no van a aparecer ni Sherlock ni Watson, pero bueno, todo sirve para bajar el nivel de ansiedad. Sí, aparte es increíble la viralidad. De hecho, la forma de avisar que cuando volvían, o sea, se sabía que volvían, pero el cuándo volvían fue a partir de un tweet, o sea, una foto que no quiero dar muchos detalles, pero digo... Ay, yo la pensaba subir, no la puedo subir. Sí, bueno, yo creo que, digamos, no es tan difícil de ubicar, pero una foto de un coche fúnebre con un cajón adentro y una fecha, ¿no? Flores, y con esas flores una fecha de vuelta y un hashtag que fue furor, que fue Sherlock Lives, que era una forma también de volver, y que de hecho tiene que ver con la trama del primer episodio de esta temporada, ¿no? Se juega mucho con el tema de Twitter, las redes sociales, y va a estar presente este hashtag. No sabemos todavía si se van a usar tweets reales para mostrar. Sería increíble que ya el público tenga un rol activo. No lo sabemos, pero sí sabemos que esto fue parte de que estaba en el guión de este capítulo, jugar un poco con las redes sociales y todo. Así que bueno, bienvenido sea. Ya tenemos la fecha de estreno, que es el 1 de enero por BBC, o sea que acá va a haber que descargarlo, porque de hecho no sabemos cuándo va a llegar. Recién el 19 de enero se estrena en Estados Unidos esta misma temporada. Y no vamos a esperar. Ya esperamos tanto, bueno, vamos a bajarla directamente el 2 de enero, de alguna forma se va a conseguir. No estamos haciendo apología de nada, sí, pero no nos importa. Y bueno, pero lo que decía, que en 15 días lo liquidan también, porque es el 1 de enero el primer episodio, el 5 de enero el segundo, y el 15 o el 12, ahora lo quiero chequear, pero en esa semana está el tercero, o sea que el 12 de enero es el último episodio, así que en 12 días nos comemos toda la ansiedad quemamos toda esta ansiedad que estuvimos esperando. Y otra vez a esperar la cuarta temporada y ojalá, bueno, quinta, sexta, digamos, material ahí para hacer. Sí, yo estoy para verla 10 años porque la verdad que los dos personajes centrales, yo no leí las series de los libros de Conan Doyle, pero por lo que estuve checando, porque me gustó tanto la serie que dije, bueno, capaz los puedo llegar a leer. Dicen que respetan muchísimo el carácter fundamental de cada uno de los personajes. Sherlock súper agudo, insoportable, sabelo todo. Es un Sherlock más arrogante incluso que el de Robert Downey Jr. Que era uno bastante lo veía, igual, que decía, bueno, aparte que era Robert, uno lo ve y lo sabe. Lo quiero a Robert Downey Jr. Pero yo creo que me banco más Sherlock porque la cara que tiene Michael apellido impronunciable, y sus cachetes y las miradas que tira cuando está por resolver un caso y no le importa nada más que estar más que tener razón, resolver un misterio. Sus relaciones interpersonales son malísimas. De hecho, es un antisocial total. Total. O sea, un tipo que lo detesta el 90%. O sea, creo que salvo Watson no lo quiere nadie. O sea, no lo quiere nadie. Algunos lo bancan porque es quizás, funcional a los intereses. Pero en el caso de Watson hay como también al principio una relación muy complicada porque la forma de querer de este Sherlock es bastante difícil, pero sí, realmente construyó un Sherlock que le dio una vuelta de tuerca al personaje que es increíble, ¿no? Y lo que quería decir así, leer un parrafito, que porque ya está dando vueltas sí, lo que sería una sinopsis de este primer episodio, que por lo que leí no adelanta demasiado, es bastante elíptico, así que podemos leerlo sin miedo a que la gente diga, no, mira lo que me venís a contar. Pero bueno, esta última temporada, esta tercera temporada que se estrena ahora, retoma en realidad 2 años después de los devastadores eventos de la caída de Reichenbach, que es un poco el nombre del último capítulo, sí, de la segunda. Donde el doctor Watson, bueno, siguió con su vida, tiene un romance, una vida. Ya era hora que le consigan una novia. De hecho, es algo que se se venía barajando, se venía viendo. Se molesta por lograr también, sí, a lo largo de las 2 temporadas, pero bueno, ya lo que está siempre en el medio. A su mejor amigo le caga todas sus oportunidades. Y pasa un poco esto, ¿no? Que por esta amistad que tiene con Sherlock termina dejando un poco de lado su vida sentimental, su vida más íntima. Pero bueno, parece que Londres entra en una amenaza de un ataque terrorista y bueno, Sherlock. Desde donde está, así un poco en la nebulosa, no va a poder aguantarse las ganas y va a volver. Claro, con no toda puede con su propio teatralidad genio que lo caracteriza. Sí, así que bueno, vamos a ver con qué nos sorprendemos. Falta muy poquito. O sea, lo bueno de enterarnos esto es que nos enteramos prácticamente sobre la fecha. Sí. Sobre el pucho. Sobre el puchito, la vuelta. Así que está buenísimo enterarse a principio de diciembre, que a principio de enero ya está la serie. Sí, además no falta nada y me muero de ganas de que ya sea primero de enero. O sea, estoy totalmente pensando que año nuevo voy a llevarme a la computadora donde sea que esté pasando fin de año. Ebrio, no, lo bueno es que claro, vuelve el primero de enero, o sea que lo vemos el 2, ya un poquito más. Pero por la diferencia de horaria, capaz tipo el primero de enero a las 6, 7 de la tarde, ya empieza a haber algunas semillitas que van subiendo. Ya empieza a haber algo y el 2, ya un poquito recuperado de la resaca, sí, te lo descargas. Vaya por medio. Un Falgos, ¿existe todavía eso? Sí, bueno, es muy de mi viaje egresado, fin de los 90. La resaca. Exactamente, bueno. Gran frase de la madre. Medio, Falgos de por medio, bueno, vemos, nos bajamos a Sherlock y la pasamos bárbaro después de la fiesta. Se vende por metro el Falgos a fin de año. ¿Falgos o Falgos? Por kilo. Falgos, sin Falgos. Acento. Sin acento. Como sin una acento de Carabelo Fizz. Así que bueno, yo te quería preguntar, Saracino, ¿cuál es tu personaje predilecto de la serie? ¿De Sherlock? Sí. Bueno, digamos. Más allá de claro, Sherlock, que lo amamos. Fuera de ellos, el hermano de Sherlock, que lo interpreta, sí, Mark Gatiss, que es uno de los creadores. Yo lo banco, me gusta el personaje. Aparece poco, aparece creo que 2 o 3 veces, sí, muy poquito. De los 6 episodios, pues hasta ahora creo que apareció 3 o 4, porque aparece en realidad 6 en total, pero teniendo en cuenta los 3 episodios que van a estrenarse. O sea que sí, apareció 3 o 4 veces nada más, pero me gusta mucho ese personaje. Y después tendría que pensar un poco a ver en qué otro personaje. Yo creo que Moriarty, que bueno, es el archienemigo. Moriarty fue también un gran actor, aparte. Sí. No me acuerdo el nombre de él. La verdad, lo tengo por acá. Para que lo pongamos. Lo bueno es que tienen como una relación de mutuo respeto entre Sherlock y Moriarty. Se persiguen, se odian, se quieren matar uno al otro. Andrew Scott es el quien caracteriza a Moriarty. Y sí, bueno, pero generalmente los Moriarty son siempre casi tan buenos como los Sherlock, como, ¿no? Sherlock. Incluso en la película Moriarty también la descoce, sí, ¿no? Con el actor de Mad Men, que no me voy a acordar nunca. Nunca acordaremos el nombre. Me ataca y si no lo tengo escrito la en algún lado. La película de Robert Downey, sí, Jr. Claro, el Moriarty también es fantástico y este Moriarty también, o sea, es un psicópata hasta gracioso por Mark momento. Acme, que uno, sí, lo ve y no das 2 mangos y el tipo... Decís Moriarty, pienso en Moriatis, en el corredor de TC, pero bueno, perdóname. No. No, no es en este caso el mío. Este es un gamer de verdad, es un gamer. No, el Outrun. Moriarty sí llegó para descoser todo, es verdad. Cuando apareció Moriarty estuvo a la altura de la expectativa. Sí. Pero bueno, chicos, esto fue todo por hoy de mi parte y que espero que Nela quería adentrarse en Sherlock. Sí, la te traigo todas las temporadas la semana que viene. Mire, ay, sí, puede ser. Sí, te traigo todas las te temporadas. Lo agradezco. Te lo tenés sí, que ver. Sí, requiero. Aparte hace poco leí el libro El regreso de Sherlock Holmes. Bueno, está un poco emparentado. Está un poco emparentado. Si siempre no queremos dar mucho leer. Más muchas más señales, pero está emparentado con esta temporada que está por empezar ahora. Perfecto, así me que... encanta. Y quedé como re manija y después escuché esto y que nada. Era lo que queríamos, si manijearte. Manijar a todo el mundo, sí. Sí. Hay que verlo. Hay que verlo. Sherlock. Un personaje es fabuloso. Y Elementary me ha dejado tanto que desear que la verdad... No, no la veas más. Veamos no, eso. La vi un par de veces y no, ya está. La no. Posta es... Watson es una mujer oriental. No tiene después sentido. De eso, vamos. No tiene, nada tiene sentido. Pero que igualmente... Lástima que no bancamos Elementary porque Lucy Liu la queremos. Yo la quiero mucho. Yo la pero quiero. No es Watson. No, Watson no. No, además, Lucy Liu había una sola mujer y es la mujer. Y listo, no tiene que haber más mujeres en Sherlock. Exactamente. No, y no hacer personajes que... O sea, al revés sería de hecho, sería es un igual. Tipo bastante misógino Sherlock en un punto, sí. ¿No? Sí. Tiene mucha misoginia. No sé si atribuirlo a lo que es la literatura de la época, pero digo, él es un personaje que... No, es antisocial, o sea, que odia, creo que hombres y mujeres por igual, pero su relación con mujeres no es de las mejores. No, para nada. Es bastante sexuado, pero a pesar de eso, tiene como una capacidad de... embaucar a la gente y levantarse es encantador. Es seductor. Esa es la palabra, seductor. Es un personaje seductor. Es cierto. Es cierto. ¿Cómo seguimos? Es seductor, Leonor, como el muchacho que vamos a presentar ahora. Creo que somos el programa que más veces pasó en la historia de la música, de la radio. Sí. A este artista. Puede llegar a ser. Puede llegar a ser, pero bien merecido se tiene de todo su aire. Se lo recontra tiene. Así que vamos a escuchar a Carca con Nubes Negras. Hola. Thank you. Te queremos, Carca, te queremos. Lo queremos mucho. Es un capo, Carca. Que lo saquen en las fotos de Babasónicos, por favor. Ya se lo merece después de tantos años. Uy, ¿quién nos saluda? Mariana es mi hermanita. ¿Y vos quién sos? Carmela. Muy bien. Les contamos que teníamos al clan Insú Escalante a pleno y completo. Los cheerleaders, dijimos, nuestras porristas. Tal cual. Se acercan las vacaciones y esto va tomando una forma monstruosa. En cualquier momento traemos la Pelopincho al estudio y hacemos verano de no, radio con no, los no, niños. Traemos la Pelopincho y hacen el programa las chicas. Directamente. Directamente. Eva. Y nosotros nos quedamos la Pelopincho, ya fue. Directamente. ¿Qué tenemos, Marcha, bajo la manga? Bajo la manga nos vamos a alejar un toquecito del mundo nerd que vinimos manejando durante el día de hoy, pero no ha sido el mundo artístico porque estamos con una entrevista telefónica con Cristian Pirovano, que ya estuvo en el living de Por Escalera. Un amigo de la casa. Un amigo, un fotógrafo amigo, un viajante del mundo que pasó algunos meses por Palestina y está preparando una película y vamos a charlar con él para que nos cuente un poquito de qué va. Hola, Cristian, ¿me escuchás? Me dice acá nuestro señor operador que no lo estaríamos teniendo en línea, así que si les parece vamos a escuchar un temita. Y mientras vuelvo a llamar al muchacho. Dale. Dale, ¿con qué tema querés que vayamos? Vamos con el Indio Solari y ceremonia durante la tormenta. El Pelado Solari para Pablo Saracino. Poderoso Dios de amor, Sí, siempre quise pisar en una radio algún tema del Indio Solari y gracias al señor Leo Ross que me da todos los gustos en la tarde de hoy. Muchísimas gracias, Leo. Por favor. Buenísimo. Todo para vos. Todo para mí. Ahora sí creo que tenemos a Cristian en línea. Cristian, ¿me escuchás? Sí, los escucho. Buenas, bueno, ¿cómo andan todos por ahí? Todo muy bien, nosotros por aquí. Vos hoy estuviste con una tarde de mucho cine, ¿no? Sí, estuvimos ahí en Ventana Sur, participando con mi compañero, con quien tenemos el proyecto, viendo nada, sumando experiencias, contando un poco de qué va la historia y, bueno, viendo si podemos conseguir un poco de apoyo de parte de alguna productora, bueno, ese tipo de historietas. Contanos un poco cuál es la idea de la película y después sí charlamos sobre cómo podemos colaborar con la financiación y esas cosas. Dale, buenísimo. Mira. El proyecto surge después de un viaje que hice a Palestina. Bueno, yo los visité después de ese viaje. Y bueno, fue, digamos, cuando volví allá, entre muchas cosas que surgieron, yo volví como muy motivado para hacer algo audiovisual y me junté con un ex compañero mío de primaria que es documentalista, nos pusimos a ver todo el material y a partir de un video surgió una idea bastante interesante que en sí es la historia va por en un campo de refugiados de Palestina. Conocí a un tipo que dice tener la fórmula para que Argentina salga campeón del mundo en Brasil. Todos lo queremos al señor. Exacto. Le mandamos un abrazo. ¿Cómo? No, le damos un abrazo grande al señor. Pero desde que nos pide Mohamed, hay que escucharlo, Mohamed. Entonces, bueno, el proyecto viene un poco, eso, la historia de este tipo es la excusa para mostrar todo el contexto de la vida cotidiana en Palestina, ¿no? Pero usar el fútbol como lenguaje que es muy universal y es, digamos, podemos captar otro público distinto al que sigue o está interesado, si querés así, en la causa palestina, nos pareció súper interesante como disparador. Así que, bueno, el proyecto viene por ahí, ya hace unos cuantos meses venimos trabajando bastante fuerte y ahora ya estamos cerrando la primera etapa, que sería la de preproducción. Sí. Ahora, en un par de semanas, si todo va bien, estaría viajando para allá a hacer todas las cuestiones legales, locaciones, contratos, digamos, de imagen, todas esas. ¿Y cuántos cosas viajarían? Más burocráticas porque para ir a filmar ya en sí el documental en marzo y abril. Perfecto. No me imagino cómo debe ser llevar toda. ¿Cuántos van a viajar desde acá y cómo va a ser toda la movida para poder realizar el documental en un territorio tan complicado como Palestina? No me imagino que te dejen andar caminando de un lado al otro con las cámaras, los trípodes, las luces. No, desde ya. Pero bueno. Como siempre, el limitante es el dinero, ¿no? Sí. Si llegamos a conseguir el dinero, la idea de acá es viajar con un equipo no menos de 5 o 6 personas, que obviamente para un documental, yo a veces lo miro y bueno, puede ser un montón, pero es algo bastante sencillo, siempre y cuando consigamos el apoyo de una productora local, que eso está bastante encaminado y es una de las cosas, de unos objetivos del viaje de ahora en diciembre. Y sí, la verdad que allá las condiciones de trabajo son bastante duras y extremas. Imagínate que la confrontación es a diario y en un montón de espacios, entonces las cámaras suelen ser un objeto, digamos, por parte del ejército israelí bastante deseado, entre comillas. Entonces, sí, es un riesgo que se corre obviamente cuando uno va a hacer este tipo de tareas, pero bueno, somos conscientes de eso y asumimos el riesgo siempre, digamos, siempre obviamente teniendo las precauciones debidas, pero bueno, estamos yendo a un lugar de conflictivo desde ya, no es en una calecita que vamos a ir a hacer el trabajo. Y la gente que nos está escuchando, ¿cómo te puede ayudar para que puedas realizar el documental? Mira, primero, obviamente, ¿no? Esto, al ser un proyecto que lo queremos realmente volcar en el sentido lo más general posible, hacerlo lo más comunitario posible, sí. Digamos, uno siempre puede el apoyo en cuanto a lo económico, pero de pronto, no sé, nos han empezado a llamar gente que se copó con el proyecto y ya conseguimos una correctora de color, que es un presupuesto muy alto, sí. Realmente, una correctora de color de un documental, estás hablando de un número muy importante, es una señora que se ofreció, obviamente, porque está interesada en el proyecto, así, digamos, se va sumando un montón de gente, y eso nos parece alucinante porque nos va aliviando un montón de pequeñas cosas que en realidad trabajando en la película somos casi full time, somos 3 personas, obviamente con autogestionado en toda esta primera etapa, y lo que una de las cosas que largamos es un IDEAME, que es un idea.me, que es un fondo de una colecta de fondos por la web, sí, en donde bueno, ahí cada uno puede hacer un aporte acorde a una recompensa que es obviamente simbólica, que es a partir de 100 pesos en adelante. Así que bueno, las formas que estamos utilizando son esas, pero si no, vía Facebook, no sé, nos ha contactado siempre por medio del tráiler que colgamos y de algunas cosas que vamos subiendo, gente que se va copando y nos va dando una mano. Por ejemplo, ahora vamos, quizás hagamos una suerte de evento musical, cultural por Palestina para juntar fondos para la película, y ya se han sumado músicos para tocar obviamente en colaboración con el proyecto, artistas plásticos, fotógrafos, así que bueno, se está haciendo muy interesante, se está volviendo interesante el proyecto. Buenísimo, es genial que la gente se sume, avísanos cuando tengas las fechas de esos eventos culturales, sí, así claro, también claro lo publicamos, sí. Y nosotros acabamos de subir a las redes sociales de nuestro programa la dirección de idea.me, donde pueden sumarse para participar. Fantástico, buenísimo. También tenemos el Facebook, que es una, la verdad que es una herramienta que estamos empezando a usar bastante, y que, digamos, el Facebook es Yala Yala, desbárese los pasos, si quieren, o lo colgamos. Sí. Es Yallah. Yallah. Perfecto, Yala, lo estamos subiendo. Perfecto, Yala Yala. Te sale bien el palestino, Te sale bien, digo. Sí, ya estoy, escuchame, ya hay 30 palabras que las manejo, pero perfecto. De pe a pa. Cuando vuelva hacemos una entrevista en árabe, si quieren. Perfecto, te tomamos la palabra porque Te podés preguntar y responder vos solo. Claro, porque yo consigo un traductor de última para ese día bien y ahí charlamos, chicos. Claro, así claro, que de una. Buenísimo, Cristian, éxitos en la peli cuando estés por Buenos Aires de vuelta. Ahora estás, pero cuando vayas a hacer la película y vuelvas, vas a venir al programa para contarnos todos los detalles. Dale, che, buenísimo, una masa. Buenísimo, te mando. Bueno, gracias por el apoyo y bueno, nos quedamos en contacto. Buenísimo, Cristian. Saludos a todos por ahí. Dale, chau, un abrazo. Genial, chicos, me encantaría ir a Palestina a colaborar con el documental, pero no me veo una mujer así sin velo, en cortos. No lo velo sin el velo. Tarán. En cortos, no lo veo. Yo no me lo imaginaba tampoco en cortos. ¿No te lo imaginas a Marcha en cortos? En cortos. ¿No? Yo me imagino, la imagino a Marcha grabando un corto. Pues eso sí, puede ser en cortos. Quizás para Pirovano. Nunca se sabe. Le voy a decir. Hacer, vamos a decir. Le voy a decir a Cristian García. Que me lleva a Palestina. Esto es una usina del arte. Es increíble. No paramos de generar. 4 o 5 proyectos. Es la usina del arte. Este mismo lugar es la usina del arte. La usina del arte queda en Cafarena 1. La boca. Tengo muchos problemas, perdón. Exactamente. Y bueno, desde acá, desde el balcón, se ve Cafarena. ¿Se ve? Sí, allá, mirá lo lejos. Mirá, Pablo. Sí, qué lindo. Cerra que se va el aire acondicionado. Sí, vamos a cerrar un poquito, vamos a meternos de vuelta al estudio de Siglo per Radio, primero por escalera, y vamos a salir al balcón virtualmente para escuchar a un par de bandas que traje. ¿Sí? En este caso vamos a arrancar primero con la banda internacional, con una banda de origen norteamericana. O norteamericano, mejor dicho, ¿sí? Leemos con propiedad. Es American Authors, ¿sí? La van a encontrar en Twitter como, hoy lo tiré un poquito más temprano, como A Authors, Music. Outdoors Music es en el arroba en Twitter. Perfecto. Bueno, estos muchachos, decíamos, es una banda de indie rock de Brooklyn, Nueva York. Está formada por el vocalista y guitarrista Zachary Barnett, el banjista, o sea que toca el banjo, ajá, Adam Shilley, el bajista Dave Rablin y el baterista Matt Sánchez. Este es un compasion, es un latino que se puso, se llamaba Matías seguramente y se hace llamar el Matt. Un salame. A pleno. Se conocieron estudiando música en la Berklee College of Music en 2006. La Berklee es una de las escuelas más importantes del mundo, quizás la más importante del mundo, de en música, lo que respecta sí, a música. Sí, exactamente, es una de las de las usinas del arte posta de la música mundial. Así que bueno, en los primeros años el grupo se llamó The Blue Pages y llegaron a grabar dos discos con ese nombre. Uno se llamó Anthropology y otro Rich with Love, que sería rico con amor, es un gran título. En 2010 se mudaron a Brooklyn desde Boston. Sí. Y se cambiaron el nombre a American Authors. Su single debut, Believer, sonó mucho en radios de rock alternativas, pero el verdadero despegue lo están haciendo ahora con Best Day of My Life, que es una canción que fue cortina de anuncios de la marca Lowe's en y Estados Unidos, de Hyundai en Inglaterra, tranca, de Telecom, sí, de Telecom. O sea, les están entrando mucha plata, poquito, ¿eh? Sí, en sí, Nueva Zelanda, y fue la apertura de ESPN 2013, el World Series of Poker. Bueno, la música de apertura, la cortina de apertura, era este tema de los American Authors. Así que bueno, ya son parte del sello Mercury Records, para el que están grabando el disco debut. Hay un EP con tres temas, Believer, Best Day of My Life, obviamente, y Hit It, que es el último que salió, que es parte de la banda de sonido del FIFA 2014. O sea que tranca, estos muchachos. Claro, que están facturando, ¿no? Arrancan con tutti. Un contador, que no le caiga la FIFA. Todo que no les caiga, esta es otra que el fisco, el Messi español, el gamer. Los debe recontra conocer. Bueno, la fórmula es Train. ¿Lo tienen a los Train? No, no los tengo. Son tres muchachines que tocan medio acústico. ¿Marianela los tiene a los Train? No, dice que no. Sí, oh, sí, es conocido. ¿Quieren que cante? Sí, por favor. Soul Sister. Listo, esto se lo vamos a mandar a Frambu, sí, que estuvo la semana pasada, para que Frambu lo combine. El tema de Movistar, gente que factura, chicos. Gente que factura. Hoy nos vamos de acá con una idea que nos dé guita, y si es, no, no era ahora, chicos, vamos. Tenemos, exactamente, iba a decir una barbaridad. Bueno, es la fórmula Strain, Man más Mumford & Sons, tranquilamente. O esta banda, digamos, este tipo de bandas que con el banjo. Sí, la americana que nos la quieren meter por todos lados. Barbita, banjo, camiseta, cuadritos. Estos son más Train en ese sentido. Está muy buena la digamos, el aporte que estás haciendo, porque en realidad es como mezclar la onda de la barbita sin la barbita. ¿Entendés? La onda de la barbita, pero con un pelo rubio. Ay, creo que compro porque estoy medio harta de la americana. Bueno, quizás te guste, quizás le guste a todos. Así que vamos a escuchar el tema que nos hizo famosos para seguir haciéndolos famosos, dedicado a Pablo Saracino en este día tan lindo. Gracias. De amor que surge de nosotros. Vamos a escuchar a American Authors con Best Day of My Life. Estás en Cíclope Radio. Volvemos al aire de Cíclope Radio. Esto que pasó recién es para Pablo Sancino, la banda Mastercard 2013. Si te hacía falta algo para terminar de conquistarme hoy, Leo, fue esta banda. La verdad que me estás matando, me estás bajando la guardia todo el tiempo. Todo el tiempo, te lo estoy bajando y te lo estoy subiendo una y otra vez. Qué fuerte todo. Chicos. Adelante tu señor. Sí, parece. Yo creo que no tiene gollete este muchacho. Pasó un auto cerca de casa. La cara de con seriedad. Un tema. No, exactamente. Con un tema que era tipo, directamente decía, me la sube, no sé qué, me la sube. Parecía un tema del marido de Ford. Pero era tipo, me la sube, que me mires a los ojos, me la sube. La gente está usando me la sube y me la baja en cualquier momento. Todo el tiempo, sí. Pero en este caso, no, y no estaría del todo bien que lo usemos así, sin más. Me hubiera encantado poder activar mi Shazam para poder saber qué encantaba eso. No creo que esté en el Shazam igual. No sí, creo. No creo. O sea, ya sería una derrota cultural, ¿no? Es más, no sé si era... Buenas tardes, empieza a caer la gente de Balón de Oro Radio, que ya en instantes... ¿Le cambiarán el nombre del programa Brazuca? Me parece que sí, Balao algo de eso. No, no le spoileemos, pero creo que algo de eso hay. Brazuca de Oro. Brazuca de Oro Radio. No, lo que decía era, si no era esta canción, acabo de inventar un hitazo, Frambu, atento, Frambu. Me la sube. Y si no, tenemos que patentarlo rápido, hay que chequear sí, esto. La usina, todo lo produce. Igual que decía, me la sube algo, seguro. Pero bueno. Es como una canción de Axel, ¿viste? Que usa como un mismo recurso y reparte. Como tipo, amo lo que siento, amo sí. lo que haces, amo lo que poncha, pum, vuelve, porque... Vuelve. Es formulero. No, hay otra más. Hay un bar más de Axel. No lo tengo tan claro, muchacho. Bueno, dicho esto, vamos a irnos directamente a Rosario. Perfecto. Que está siempre cerca. Es inevitable decir Rosario y decir que está cerca, ¿no? Y pensar en Fito Páez y o en Olmedo, pero por esa canción. Digo, no, ya no, es una frase hecha. Sí, eso. ¿Vos sabés que durante mucho tiempo yo cantaba Luis Alberto, la canción de Olmedo? Decía ¿sí? Luis Alberto, para mí decía Luis Alberto. Como Luis Alberto volara más allá. Cuando Spinetta todavía no estaba muerto. Claro, cuando Luis malísimo. Alberto no estaba muerto, posta. Chicos. Y él dice, como es Alberto volara claro. más allá. Y sí. yo canto, como Luis Alberto volara más allá. Me encanta allá. Que estés un día cantador. Sí, y te podría seguir hasta las 12 de la noche, si es posible, porque esta voz cascada me da esa sensación de que canto bien. Que te canto una canción. Como Garganta con Arena. Garganta con Arena, exactamente. Un saludo a Cacho. Vamos a meternos... Directamente decíamos, nos metíamos en el Gran Rosario, pelamos ahí unas armas, una Ricarda, y nos vamos para allá. Es el grupo, Marta y los Héroes 3 se llama. Es el grupo que lidera la cantante y compositora rosarina Marta Caporali, acompañada por los Héroes 3, la banda se llama Los Héroes 3. Banda compuesta por batería, bajo y dos guitarras eléctricas que va rotando un poco. La verdad que no hay una formación fija. Ahora sí hay como una mini especie de formación fija. Y es la que encuentra a su hermano, o sea que hay hermanos para Leo Jufrida, Juan José Caporali en bajo. Le mandamos un feliz cumpleaños atrasado a Leo Jufrida. Un feliz cumpleaños, con voz cascada. Happy birthday to you. Lo tendríamos que invitar con algo, ese porque capítulo siempre que viene estoy pensando en Breaking Bad ahora. Sí. Estoy pensando en Breaking Bad mientras digo esto. ¿Por qué? ¿Qué con alguien que canta un feliz cumpleaños en un capítulo. Pero no digamos más nada, porque hay gente que no lo vio y yo ya la estoy subida en una moto están loca. Tan manijas como sí, los sí, quiero. Sí, están... Bueno, entonces decía, ¿no? Está Juan José Caporali, que es el hermano, Gabriel su Spurchisi, me cuesta más este que el de Matt Sánchez, y Agustín Pagliuca en batería. Marta empieza haciendo covers de música popular brasilera. ¿Brasilera o brasileña? ¿Qué diría el gato? Es brasileña con ñía. Lo dije bien entonces, me siento muy bien. Y luego fue incorporando a su repertorio clásicos de rock nacional. Ya tiene un nombre, ¿no? En la escena de Rosario y ha compartido escenarios con Coqui de Bernardi, quien no es otro más que Coqui and the Killer Burritos, una banda legendaria de Rosario, legendaria Tapós, Gonzalo Loras y Sucesores de la Bestia, que es una banda que también es histórica de Rosario. En marzo de este año editó su disco debut, que le puso La Era del Estrés. Tiene canciones propias, más allá de que hace un montón de covers. Los grabó estas canciones entre 2011 y este año, 2013. Marta forma parte de una especie de colectivo musical junto a otras cantantes rosarinas. Hay una movida muy grande. Estuve a través de esta elección que hice del Bandcamp de Marta, que es mi tarea diaria que hago para Ciclope Radio, para Primero por Escalera, mejor dicho. Muy bien. Encontré muchas bandas femeninas. A mí en general la banda femenina no me copa demasiado, la banda con una mujer que cante. Dígame. Misógino. Sí. Misógino. Más fuerte. Misógino. Misógino. Pero no sé, es como que no me llega, como que no le creo a una mujer cantando. Mata hembra. No le cree a la mujer cantando. No, sacando algunas excepciones. Que calculo que tenés mínimo 5 o 6 excepciones. Sí, Aretha Franklin. Sí. Roberta Flack me llega muchísimo, me llega a los hombros. Sí, ¿y? Patti Smith. Patricia Sosa, me sigo a decir. Pato y Patricia Sosa. Bueno, la otro torre. Tema es que no hay cantantes argentinas Janis. Que me lleguen, de verdad, ¿eh? No hay una cantante argentina que me llegue posta. Sí, Argentinas es... Porque tampoco hay grandes, o sea, que es Man Ray, se me viene a la mente. Sí, los Utopians. Bueno, no, estoy diciendo bandas, por favor, estoy hablando de bandas que me llegue lo que Fabiana hace. Fabiana Cantilo, ponele. Pero Fabiana Cantilo, por ejemplo, es la que más o menos puede llegar a... Celeste Carvalho. No, pues... ¿Vos te escuchaste la canción de Celeste Carvalho? ¿Escuchaste la canción entera de Celeste Carvalho una vez? No me gusta como compositora, como cantante la bancaba. ¿Vos escuchaste esa canción en la cual habla de que se va al campo? No. Me encanta. A mí me gusta cantando Desconfío, por ejemplo. Totalmente. No, pero Desconfío es para un señor que canta Desconfío, no es para una señora. La versión del Chino con Andrés Calamaro es brutal. Bueno, su versión de Paloma. Las Black and Blues. Las Black and Blues. Eso es una mentira, las Black and Blues. No, te voy a matar. Primero, una mujer cantando blues es una blasfemia total. Te agarra un blusero viejo y te escupe la tumba. Mentira. Black and Blues. Una mujer cantando Dixon, blues. Dixon, Deborah Dixon, dale. Te voy a decir algo. Es muy de cantante blusera, hijo de guitarristas bluseros grosos. ¿Entendés? Tipo. ¿Es hija de un guitarrista blusero? No, Leo, pero no podés comparar. Pero para, internacionales también, ¿no? Yo sé de quién estás hablando. Yo sé de quién. Si esto es el programa de Fantino, yo soy... Mandame el mensaje a mí. Roberto Leto. Azaro. Te quedan bien los bigotes. Me gusta porque quedan los bigotes. No tiene nada que ver las Black and Blues de pronto con la hija de Ricardo Soule, que estás hablando de ella. No estoy hablando de ella. Estás hablando de ella. Ni siquiera sabía que tenía una hija de Ricardo Soule. Para mí siempre tuve un hijo que se llamaba Simón, solamente. No, Simón es el hijo de Willy Quiroga, Leo. No, bueno, son todos los mismos, son todos como un hijo de una gran bestia. Todo como volvemos sobre el lado de los 03, por favor, porque esto ya se fue de madres. Por favor. La fórmula para presentarla para mí es Charly García más Elis Regina. Elis Regina es una de las cantantes que la vez que escuché algo me llegó, porque tiene una voz... Menos mal, si no. Bueno, si querés, me parece que... Es una cuestión. Estamos todos deseando que termine el programa para paliarlo, señor Lerro, ¿no? ¿Cómo pasó del romanticismo? Si quieren, entre todos una playlist, un Group Shark con cantantes buenas femeninas y yo después veo qué es lo que me puede llegar a servir y lo que no. Listo. Bueno, es un desafío. Servir. La mujer se habla de la música, sí, del arte y las mujeres como servir. ¿Qué le puede servir a él? Vamos a escuchar a Marta. Me causó mucha gracia Marta en este momento. Y los 03. El tema que elegí es La Brújula. Así que bueno, esto es Marta y los 03. Conózcanla, posta que le va a gustar. A mí me gustó. Incontables las personas que no quieren padecer, indeseables los castigos que sufre el corazón cuando la acción se presenta sin ninguna razón. Cuando queremos hablar de la forma, la reforma y de volver a empezar, empezar, empezar y Cíclope Radio. Los cortes de Primero por Escalera. Ay, si tuviéramos mamá, aire, Dios. Menos mal que eso no sale al aire. Salen solamente las pavadas que digo yo cuando no me doy cuenta que estamos al aire. Ya son prácticamente las 7 menos 5. Nos queda el baño. La genial marcha nos trae la mejor. La agenda que tenés que tener para hacer pomada. Pomada a la billetera, chicos. Despídanse de esos billetes que tienen porque hay de todo para ver. Hoy tocan, por ejemplo, los Magic Numbers en el Gran Rex. Y mañana arranca de nuevo el ciclo de Dancing Mood en el patio del Centro Cultural Conex. Van a estar desde el jueves 5 de diciembre hasta el 26 de diciembre a las 9 de la noche. Y casi todos los jueves, antes de Dancing Mood, el señor Hugo Lobo, líder de Dancing Mood, va a estar pasando música. Después, mañana tocan los chicos de Banda de Turistas, Indios y Cuarat. No puedo pronunciar el nombre de esta banda, es muy Cuántico. Complicado. Esos. Cuántica, perdón. Gracias. Tocan en el ND Ateneo a las 8:30 de la noche. De fondo, Carmen nos está tirando datitos para la agenda. Hola, Carmen. Y uno de los datos más importantes de esta semana es que toca Amparo Sánchez, líder de Amparanoia, que estuvo a principio de año para el Bafisi en Buenos Aires. Ahora está de gira por Argentina, estuvo en Córdoba, estuvo por Rosario. Está presentando La Cantaora, que es su último disco solista, el segundo. Va a estar el viernes en Niceto a eso de las 9 de la noche y va a tocar con varios músicos invitados, así que ya saben, vayan a ver Amparo, la van a pasar súper bien, tienen desde rumba catalana hasta ska, a música hindú y un poquito de rock. Y banda que nos gusta mucho en este programa, el señor Palo Pandolfo y la Hermandad, está presentando el viernes en el Teatro de la Cova en Martínez su último disco a las 9 de la noche. Pez cumple 20 años y hacen show doblete, ya están agotados, hoy se terminaron de vender las entradas, hacen el sábado en el Conex y el domingo en Niceto con los chicos de Sur Oculto. 20 años de carrera, vamos a ir con la señorita Fresa Mística a pasar calor y a agitar ahí a los muchachos del señor Ariel Minimal. ¿Tienen groupies los Pez? No, no tienen groupies los Pez, pero van muchas minas a ver a Pez. Qué sorprendente, van muchos chicos, el público de Pez masculino es muy muy bonito y van muchas niñas además. Ahí estaremos con Fresa Mística tirándole besos a... Otra banda que fue juntando seguidores muy a poco, pero fieles, ¿no? O sea, siguen sumando. Es más, después les voy a buscar un documental que se hizo, una peli que se hizo para los primeros 10 años de Pez, que se llama Hay lo que hay, que se estrenó en algún festival de Cinsano hace 1000 años, y los chicos lo acaban de subir a sus cuentas, así que se los voy a buscar para que vean lo que era Pez hace 10 años y se animen para ir el fin de semana. Y Calamaro toca el sábado 7 de diciembre en el Hipódromo de Palermo. Rubín, amigo de la señorita Clara Sirven, toca este sábado en el Quetzal a las 9 de la noche. Esto es Guatemala 4516. Y después Cristian Pirovano nos contó que fue al DOC Buenos Aires, que se está haciendo en Ventana Sur, que es un ciclo de películas. Y en el marco de este programa, esta semana empieza la Semana de Cine Europeo en Buenos Aires, que se hace acá nomás en el Cine Gaumont, en el Espacio Inca. El programador Thierry Fremox, que es del Festival de Cannes, trae muchas películas que se vieron en el festival que aquí no se estrenaron y pasan estrenos tremendos. Por ejemplo, Miele, que es una película italiana trata sobre una chica que se llama Irene, que vive en las orillas del mar, cerquita de Roma. Su familia toda cree que ella estudia, pero ella tiene un código secreto, su nombre secreto se llama Miele, y ella ayuda clandestinamente a personas que quieren morir a poder dejar esta tierra. Y conoce a un señor que la engaña y le dice que él es un enfermo terminal y que quiere utilizar sus servicios para tener una muerte digna, y ella descubre que esto es mentira, que la verdad que este señor lo que no tiene son deseos de vivir. Y bueno, ahí arranca la película, la pasan hoy a las 8 de la noche y el domingo a las 8 de la noche. Chequen la programación, después se las vamos a subir. Son películas muy recomendables y es una oportunidad linda verlas en el Gaumont y no bajártelas y verlas en tu mini pantalla. Aparte, económico también, o sea, sí. No sé, no tengo idea del valor de entrada, pero digo, un ciclo de cine francés totalmente accesible y digno de ver. Y digno. Porque el cine francés no es solo Daniel Atelier. No, igual no es solo cine francés, chicos, es cine europeo. Esta película bueno, pero era como dijo francés, me solidarizaba con su... Me bancó en un... Bien, por favor. Pero bueno, el cine europeo es nada más que el francés, de hecho. El cine francés básicamente es todo Pierre Richard. Sabemos que salvo el francés no sirve un nada. Un poco el español, que nos imita a nosotros. No, más o menos. Quizás el vasco, pero el español no lo sé. No sé si Almodóvar, qué onda, chicos. Qué polémico. ¿Cómo están hoy? Qué polémico. Ahora, dame una playlist de... Yo banco mucho el cine español. Yo banco mucho el cine español, más que el vasco. Yo, bueno, no voy a hablar del tema. Tírame dos directores vascos. No, no sé. Que no sea el vasco de Articochea y el vasco. No, no, la verdad es que te estaría mintiendo. Esos son directores técnicos. Bueno, casi lo mismo. ¿No estamos hablando de eso, acaso? Es casi lo mismo. Y bueno, hablando de españolismos, no sé qué y demás, empieza la tercera bienal de flamenco Enrique Morente de Buenos Aires, que se llama Enrique Morente porque fue el cantador que se presentó en Buenos Aires hace ya como 6 años, que murió hace 2 o 3. Todos extrañamos al señor Morente, pero bueno, para esta bienal viene su hija Estrella Morente, que es gran nombre Estrella Morente, gran voz, gran personalidad del flamenco actual, es hija de una bailadora y ella va a estar cerrando el espectáculo. Entren a la programación, yo les voy a subir después a las redes sociales toda la programación. También viene el señor Arcángel, que fue discípulo de Morente. Obviamente que no tiene nada que ver con los señores cantadores, con Camarón, con Mercé, pero bueno. Ni con Fernando. Con Fernando Morientes. Tampoco. No es parecido el apellido, pero no tiene nada. Pero no tiene nada que ver. Y cantan, tienen otro palo para el cante. Pero si les gustan ver tablados y demás, acérquense al Parque Centenario. Va a estar la señora Pastora Galván, que es una bailadora tremenda. O sea, yo casi he llorado alguna que otra vez viéndola bailar, porque la emoción que transmiten es indescriptible. Tienen que ver flamenco en vivo, es la única forma que les puede llegar en serio el palo y la madera y demás. Así que el festival se va a desarrollar del 10 al 18 de diciembre. La semana que viene les voy a traer los detalles, pero estén atentos porque las entradas ya empiezan a venderse. Hay espectáculos que son gratuitos y las que son pagos salen 100 pesos. No es tanto para ver espectáculos en la Usina del Arte. Y bueno, hoy se cumplen 20 años de la muerte de Frank Zappa y el sábado a las 6 de la tarde en la Usina del Arte, en la verdadera, en la que tiene el edificio de la Italo Argentina, en Cafarena 1, se hace un homenaje al señor Frank Zappa en el auditorio principal. Así que si son fans y quieren ver versiones, distintas versiones de temas de Zappa, se pueden acercar, es gratis. Completísima la agenda de Marcha Cantarelli. Y vamos a decir, antes del cierre, que el cierre también tiene que ver con un aniversario. Quizás no lo sabíamos, quizás justo coincidió. Y tiene que ver con el tema del cierre. Así que, bueno, ¿qué más queda por decir? Antes de decir esto, ¿qué vamos a decir? Que estuvo buenísimo, esa es la tos de la joven Carmela, que va a venir probablemente el miércoles que viene y nos quiere decir algo. Chao, hasta luego, gracias. Ay, qué divino. Morimos de amor. ¿Para qué más? Qué bien, dijo qué bien. Todo lo que hay que decir. Todo lo que hay que decir. Escucha primero por escalera. La queremos muchísimo. Después de todo. Hubo trampa, hubo trampa. Bueno, me chicos. Me van a hacer llorar. Ahora que, con este tema que van a poner ahora, también, voy así que a llorar, sí. Bueno, les agradecemos a todos por estar al otro lado de la computadora, del éter, del TuneIn. Dijimos TuneIn, ¿no? Y no dijimos que había TuneIn. No, yo lo subí a las redes igual, ¿eh? Bueno, bien, bien ahí. Así que bueno, y nos vamos escuchando a 4 años de las bandas eternas del Flaco Spinetta. Nos vamos escuchando del show de 5 horas. Del show de 5 horas. Ese show tuve que tirarme en posición horizontal entre banda y banda porque no sentía la cintura. Y 5 horas, digámoslo, todo bien con el flaco, pero 5 horas de un recital, sí, de lo después, que sea. Después, cuando se supo todo lo que de su enfermedad y todo. Carmela. Cuando se supo todo lo de su enfermedad y todo, como que lo agradecimos, sí. Eso, pero en el momento fue duro, sí, fue duro de pasar. Yo vi una estrella fugaz en ese show. ¿En serio? Posta. Yo vi 3 personas más. Y no Spinetta. Estaba y Spinetta, mal, ¿eh? Y claro, Spinetta. Claro, como claro, si fuera poco. Que no fue nada fugaz, digamos que por suerte fue un paso largo y duradero el del flaco. Que se va justamente Que ves el cielo de Invisible. Hasta la semana que viene. Bye. Estás en Cíclope Radio.